¿Cómo te va? Soy el Pollo de Viñolo. Amo mi trabajo. Pero también hay otras cosas que me hacen feliz, como hacer una pausa, estar en familia y tomar unos buenos mates con Amanda. Yerba mate Amanda. La maduración justa. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Fox Sports Radio del Plata. Para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 10 grados, 3 décimas, la humedad 58%. Títulos. El oficialismo confirmó que realizará cambios en el polémico artículo del blanqueo de capitales. El jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que se modificará el proyecto. Nuestra intención no es perseguir a ningún periodista, hemos sido los más garantistas en ese sentido en la Argentina. El EU de libertad de expresión marcó la ciudad de Buenos Aires, marcó un hito en ese sentido, y ese es nuestro estándar. Nosotros creemos, no solamente a través de lo declamativo, digamos, ¿no?, que algunos que se han dedicado a presionar y a apretar periodistas ahora levanten la bandera de libertad de expresión, cuanto menos un poco oportunista, pero nosotros estamos muy tranquilos, vamos a debatirlo en el Congreso, se puede quedar todo muy tranquilo. Nuestro espíritu es defender ante todo la libertad de expresión, pero quita que también haya casos como estos donde hay secretos que tenga que haber previsiones legales para eso. Previamente, el diputado del PRO, Nicolás Mazota, aseguró que se podrán admitir cambios en el proyecto de blanqueo y pago a jubilados. Seguramente, en un proyecto tan largo como este, en 24 artículos, va a haber cambios. Es importante aprender de la experiencia nuestra, que ha sido muy buena, en el sentido de que en el pasado hemos abierto los proyectos a modificaciones y en general han sido enriquecidos, con lo cual, siguiendo esa lógica, creemos que va a ser para bien. Y efectivamente, el miércoles de la semana que viene, a buscar la administración, seguramente algún cambio se introduzca. Por su parte, el diputado de Frente para la Victoria, Axel Kicillof, rechazó la posibilidad de que se vendan las acciones de empresas privadas que mantiene el ANSES. Pero ahora, en estos años que tuvimos las acciones adentro del FGS, la general de los FJP, ha sido la inversión que más ganancias le dio al fondo. Ahora nos dicen, no, esto es por si funden las empresas. La verdad que si empiezan a fundir estas 50 empresas que están entre las más grandes del país, estamos en una situación donde tenemos preocupaciones mucho más graves. Se funde desde China, el Banco Macro, ¿qué hacemos con esto? Que representa solo el 12%, o sea que por esto sacar una ley, me parece que es una forma de alguna manera de retroceder con algún vericueto, pero es lo mismo. La verdad que estas acciones es un patrimonio de los jubilados, ha sido excelente inversión. Nos decían que no, pero que alguien que administra fondos privados nunca querría administrar esto. Está bien, estamos bien, te administra fondos privados. La Corte resolvió que solo los gremios tienen derecho de promover huelgas. El fallo se basó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales que solo reconocen ese derecho a las organizaciones formales de trabajadores. Una jueza porteña dispuso que los tribunales del interior se inhiban para entender en causas por aumentos de tarifas de gas. La magistrada María Alejandra Biotti pidió que las demandas se centralicen en la justicia en lo contencioso administrativo federal. En tanto, el gobierno oficializó el tope a los aumentos del gas. La tarifa residencial tendrá un techo del 400% y del 500% para los comercios. Por su parte, la Unión de Clubes de Barrio de la Zona Sur se manifestó en Plaza de Mayo en rechazo a la suba de las tarifas de luz y de gas. Jorge Beltri, uno de los representantes, señaló: acá yo no voy a decir nada que no se sepa. No podés pasar de 100 a 500. Con la inflación, con todos los gastos, hay que comer también, no es solamente una actividad cultural, pero esto es una actividad barrial, cultural, de gente que te protege, que te cuida. Nosotros los grandes hacemos historia porque vamos guiando a los chicos, nos juntamos, nos reunimos, tenemos planes, proyectos, pero si nos van a meter la mano en el bolsillo de esta manera y no hay una respuesta... Esto es un mensaje apolítico totalmente, pero esto es la realidad. En la ficción a lo mejor había quedado patetizado con Luna Avellaneda. Diputado sacó dictamen favorable para allanar la casa de Julio De Vido. De esta manera, el juez Claudio Bonadío podrá realizar la inspección en el marco de una causa por posible enriquecimiento ilícito. Así lo explicaba el diputado Pablo Tonelli. Si se aprobó un proyecto de resolución que habíamos presentado a algunos diputados de Cambiemos, que autoriza al juez de la causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del diputado Bello a que allane los domicilios particulares y las oficinas del diputado. Pero el paso siguiente es que esto, que hasta ahora es un dictamen de comisión que quedó aprobado, pase al recinto y sea aprobado por el Pleno. Sabemos que esta resolución, aún en el caso de ser aprobada por el Pleno de la Cámara, tiene más bien un carácter testimonial, pero nos interesa muy especialmente dejar ese testimonio de que desde nuestro punto de vista ni los fueros ni los privilegios de los legisladores deben obstaculizar una investigación penal, y mucho menos cuando se trata de un posible delito de corrupción. El kirchnerismo votó en contra de la medida. La diputada de ese espacio, Elena Conti, fundamentó su oposición. Otorgar una autorización a un juez sobre un acto de allanamiento, en este caso, que no ha requerido y que el juez conoce perfectamente la ley, es absolutamente inadmisible. No es ninguna ayuda a la independencia judicial, sino que es una intromisión indebida del Congreso Nacional en la actividad independiente que debe tener un juez federal de la Nación. Por supuesto, nosotros lo repudiamos porque claramente es una violación absoluta a la Constitución Nacional. Susana Malcorra defendió su postulación para ser la próxima secretaria general de la ONU. La ministra de Relaciones Exteriores señaló que está preparada para asumir la responsabilidad y resolver las cuestiones que atañen al organismo. El Papa pidió la unidad a los argentinos. El pontífice llamó a fortalecer la fe, la fraternidad y el compromiso con los más necesitados. Investigan al ex interventor de fabricaciones militares y a su esposa. Santiago Juan Rodríguez y Bárbara María Grané fueron imputados en la justicia por supuesta defraudación a la administración pública por excesivos gastos sin justificación. Trabajadores de Cresta Roja cumplen un paro de 24 horas en reclamo de reincorporaciones. Piden el reingreso de 2.500 operarios que no volvieron a sus tareas desde el cierre de la planta en diciembre pasado. En tanto, estatales de Santa Cruz cortaron accesos a Río Gallegos en reclamo de mejoras salariales. Allí protestan integrantes de ATE, viales, docentes, obreros de la construcción, judiciales, de la sanidad y municipales de Río Gallegos. Dos nuevas renuncias en la AFA. El tesorero Matías Lamens entregó su dimisión y se sumó así al alejamiento de Rodolfo Donofrio, quien ocupaba el lugar de vicepresidente primero. Se espera que en las próximas horas lo haga Daniel Angelici. Asesinaron a uno de los jefes de la barra de Newell's en Rosario. Matías Franchetti era conocido como el cuatrero y lo mataron de al menos un balazo en la cabeza. Ocurrió en las inmediaciones del estadio en el Parque Independencia. Hay dos detenidos e investigan si se trata de una interna de la barra. A los 86 años murió el ex secretario de Cultura Torcuato Di Tella. Fue embajador en Italia y junto a su hermano Guido creó en 1958 la fundación, el instituto y la universidad Torcuato Di Tella. Internacional. Se dilata la definición del balotaje en Perú. Pedro Pablo Kuczynski le lleva una mínima ventaja a Keiko Fujimori. El presidente del Senado brasileño calificó de absurdo el pedido de captura en su contra. Renan Calheiro sostuvo que la medida ordenada por la Suprema Corte es desproporcionada y abusiva. Gran Bretaña hizo pública la advertencia sobre los riesgos de viajar a Francia por la Eurocopa. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en su sitio oficial que existe una alta amenaza terrorista para los días en que se jugará el certamen. La competencia será entre el 10 de junio y el 10 de julio en Francia. Deporte. Fútbol. Copa América. La selección se mudó de Santa Clara a Chicago. Es porque el viernes jugará en esa ciudad con Panamá, el segundo partido por el grupo D. Mientras que ahora Estados Unidos se enfrenta a Costa Rica. Luego a las 23:30 Colombia se medirá con Paraguay. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en Capital y alrededores: cielo algo nublado, baja sensación térmica, una mínima de 6 grados, una máxima de 13. Temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas, la humedad 58%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Transmitiendo en el Día del Periodista.

En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Sí, buenas noches. No. Sí, no, caballero no viene hoy, señora. Sí, aguárdeme un minutito aquí, por favor. Aparte vino zapatillas. Sí, ¿el que sigue? ¿Señor? Sí, había que venir bañado. Sí, bueno. No va a venir, caballero. Aguárdeme un minuto, por favor. Señora. ¿Así sale usted? Bueno, ¿qué se le va a hacer? La década ganada, ¿no? Caballero no viene, se suspendió el evento. Sí, sí. No, vamos a hacer un espectáculo, queremos preguntar, un aquadance, con todos los periodistas independientes aquí. Sí, señor. Sí, no, caballero hoy no viene, pero tampoco usted tendría que haber venido con esa indumentaria, ¿no? Huele a sahumerio, ¿puede ser? Sí, qué exquisita fragancia. Sí, caballero, me sorprende... ¿Qué haces? ¿Por qué está parando la gente? ¿Qué es lo que...? Control de calidad. ¿Cómo control de calidad, señor? No, es una vergüenza lo que está haciendo. Me hace pasar vergüenza todo el tiempo. Es un control de calidad en un país normal. De calidad. Estamos viendo acá a un Carlos. Uy, impresión, Carlos. ¿Cómo le va? No. Yo no, que no quiero hablar más. Es un gusto también. Bueno, vayamos entrando a la sala. No hay nadie, le digo. Uy, Pablo Caruso. Sí, pensé que estaba detenido, Caruso. Bolita de chipá. Yo le quiero decir una cosa. Me lo hacía con el Mabu. Con el más buscado, vio que lo encontraron a la banda de los monos, Gustavo Rosarino. Entren a la sala y se van a dar cuenta que no hay nadie. Sí, ahí está. Uy, qué feos que son. No le digo que había que hacer control de calidad, Roberto. La fresca del amor. El poco entusiasmo de este público. ¿Cómo que no había nadie? Estaba lleno de gente, Marayanes. Son nada. Aplaudidores que han quedado desocupados. No tienen a quién aplaudir y vinieron acá. La bronca que les tengo. ¡Hijos de mil! Sí, señor, no diga eso, que nos van a clausurar. ¡Salúdenme, eh! Hoy es el día del periodista. Queremos preguntar. ¡Vamos todos! ¿Quién dijo que quiere trabajar? ¿A dónde? ¿Quién dijo eso? No, en serio. No hay trabajo, señora. En el segundo semestre, al final, hay una luz. Usted dirija hacia la luz. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por estar acá, muchas gracias por venir con este frío. Le quiero decir que estamos saliendo también a todo el país por 360 TV, a partir del canal 2504 de la TDA. ¡2504! ¡Dejaste de joder, Roberto! Es con inflación, este. El canal 22 de Cablevisión Digital, el canal 10 de Telecentro Digital, y el canal 723 de DirecTV, por supuesto, a través de AM1030 del Plata. Ya les agradecimos, vamos a estar acá hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. ¡Qué embole! No, ¿cómo que embole? No diga eso. ¡Viéndole las caras a esto hasta las 12! ¿Qué hice, Dios mío? Nos vamos a ir al piso, ya está Andrea Taguada y Diego Colombres. Andrea, Diego, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Recordamos que para lo mismo. Bueno, no vamos a ir al piso entonces todavía. Les quiero decir también, bueno, agradecerle muy especialmente a los operadores que vamos a tener, Dante Maggioglio, Fabián Panizzi, Claudio Sterin, a la producción que está en manos de Sebastián Cazón y Esman Calisti, a toda la gente de 360 TV, también a Gabriela Presta, Nicolás Gómez Muñoz, Hernán Vidal, a la gente del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, Edgardo Fon, por supuesto Carlos Heller, y a la gente de Radio El Plata, Sebastián Ferreira, Marco Cittadini, Willy Bray, muchas, pero muchas gracias, sin ellos no podríamos estar acá. En este lo feo que está este teatro. Lo abandonado, lo dejado que está. No, la verdad es que no, está impresionante esto, cada vez más bonito. Me parece que está más lindo que la otra vez, ¿eh? Entonces lo afea al público. No, diga eso. Yo le quiero decir, yo cuando vine acá esperaba un poquitito menos estordonado. Me mira con una bronca la dama de la primera fila. No. Le quiero decir, caballero, no la pongo. ¿Vamos a tener que seguir aguantando esto mucho tiempo? No, bueno, lo que pasa... ¡4 años más! ¡Y que hacemos bien, 8! Bueno, acá tenemos una rutina, ¿sí? Donde lo vea a partir de las luces a Sebastián Cazón. ¿Dónde está Sebastián Cazón? Que levante la mano. Allá está Sebastián Cazón. ¿Seguimos con la rutina? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para Palermo? No se escucha. Está, tenemos una interrupción. Nos quedamos acá. Entonces arranquemos nosotros con lo nuestro, si les parece. Don Carlos Teller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. ¡Qué aplausos! Si yo digo como en casa, parece una exageración, pero... ¿Cómo en casa? En casa. Sí, no, por supuesto. Qué bonito está realmente el teatro. Y qué bien acondicionado y qué bien nos reciben las veces que hemos venido. La verdad que un trabajo excepcional que se hace aquí desde el Centro Cultural de la Cooperación. En un ratito vamos a estar contando también la programación del Centro Cultural, que hay unas obras de teatro y actividades muy, pero muy interesantes que seguramente les va a interesar conocer. Don Pablo Caruso, ¿qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice, Roberto? ¿Cómo anda? Buenas noches. Es un día, por supuesto, el programa tiene otra dinámica. Compartimos otras cosas con los oyentes a través de la radio, a través de 360 y también aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, pero fue un día de muchas novedades, así que veremos si entre cosa y cosa que vayamos compartiendo algo podemos contar. Sí, vamos a sacarlo del saco porque está un poquito... Se dio cuenta que lo aplaudieron, no lo puede creer, Caruso. ¿Qué aplauden? Yo le quiero... Es una cosa de loca. Están felices, ¿no?, estos 4 años que se vienen. ¿Cómo? ¿Están contentos? Por el programa lo dicen, ¿no? terrible. Bueno, si le parece, vamos a las noticias un poco de la jornada. Hoy hablábamos hace un ratito con Pablo Caruso, cosas que nos sorprendieron de las últimas horas. Una en particular que es un fallo de la Corte, una resolución que tiene que ver con quiénes pueden declarar una huelga o no. ¿Y cómo se enmarca esta declaración del máximo tribunal? Sí, efectivamente. Todo empezó con la palabrita gremio, porque el artículo 14 bis, el que efectivamente marca el derecho a huelga, dice que tienen ese derecho aquellos, o los gremios, digamos, ¿no?, aquellos que están inscritos o nucleados, organizados bajo la palabra gremio. La discusión durante todos estos años fue qué quería decir gremio, si efectivamente quería decir sindicato o si quería decir todos los trabajadores que pertenecen, digamos, en la misma rama de actividad. Hoy la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión respecto a ese tema. Es el famoso caso Orellano, Francisco Orellano, un trabajador despedido del Correo Oficial por haber participado en una huelga. Y lo que decidió la Corte de tres, esto es curioso, porque la Lorenzetti necesitaba la firma de los otros dos, entonces se pensaba que hasta que estuvieran los cinco miembros de la Corte, no iba a aparecer este fallo, que además es una carta de negociación permanente, o de rosqueo, digamos, ¿no? Bueno, hoy la Corte decidió que solamente pueden ejercer el derecho a huelga los sindicatos. Para ser concretos, si esto hubiera ocurrido un año atrás, cuando los metrodelegados no tenían su personería, los metrodelegados no hubieran podido ejercer su derecho a huelga. ¿Por qué? Porque la UTA efectivamente no los acompañaba. Todos los grupos de trabajadores o las comisiones que están en contra de su sindicato no pueden ejercer el derecho a huelga. Hay un caso en este momento, bajo el mismo gremio que es la UTA, que es Ecotrans. Hoy son los trabajadores de la línea de colectivo que van para el oeste, hoy estuvieron en Plaza de Mayo, habían cortado más temprano el acceso oeste. Si efectivamente, a partir de este fallo, decretaran una huelga, tomaran la decisión de una huelga, están fuera de la ley, pueden ser despedidos, no los resguarda, digamos, la ley. Hay muchas cosas para decir. A mí la sensación que me da es que Lorenzetti es una de las mayores cartas de garantía de gobernabilidad del gobierno de Macri. Y esto efectivamente es parte de las negociaciones de las propias atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Te adelanto, después si querés lo volvemos a charlar. Pero hay un fallo que la Corte tiene entre manos y que todavía no salió, y es el derecho a sindicalización de la policía. Me parece que también es una vieja cuestión, pero la Corte está a tiro de resolver. Imagínate que es un sí, un no respecto de, insisto, la gobernabilidad de un gobierno, ¿no? Ahora, este fallo del máximo tribunal viene después de la reunión de Lorenzetti con el Papa Francisco, ¿no? Seguro viene después de la marcha del 29 de abril y un poquito después de que Moyano y Caló decidieron no plegarse a la movilización, porque esto beneficia a la CGT, sin duda. Uh-huh. Don Carlos Heller, voy ahí con todos los papeles, todo anotadito, todo subrayado, como siempre, como todos los días. A ver, para invadirle el territorio a Pablo. Ya empezó. No, pero no con el tema, con otro tema. Pero una cosa interesante. Hoy se conoció, ayer la justicia rechazó una medida cautelar del año 2014 que tenía que ver con un planteo que hizo el llamado Grupo de los Seis, Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, el famoso Grupo de los Seis, solicitando un amparo frente a la promulgación 2014 de una ley que reemplazó a la vieja ley de abastecimiento y se llamó Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que permitía que la Secretaría de Comercio pudiese fijar precios máximos, pudiese revertir aumentos injustificados y pudiese intervenir ante eventuales posiciones dominantes. Muy bien, desde el 2014 hasta aquí, esa ley estuvo congelada por un amparo. Ahora, ¿qué dice la justicia? No corresponde el amparo hasta que no se expida la justicia sobre el fondo de la cuestión, porque el planteo es la inconstitucionalidad de esta ley, que desde luego, invade el sacrosanto espacio de la propiedad privada. Esto hay que vincularlo con lo que muchas veces acá hemos explicado la defensa que hace este grupo, que se reúne en AEA, que se reúne en el Foro Empresario Argentino y demás, de lo que ellos consideran la intangibilidad de la propiedad privada y de la rentabilidad empresaria. Uh-huh. Y lo definen sin ninguna vuelta. Dicen, nadie tiene derecho a meterse en el ámbito de la empresa. El Estado debe, reitero la idea, ser el canchero. El canchero que marca la cancha, corta el pasto, en todo caso se fija si está bien regado, etcétera, pero crea las mejores condiciones para que los privados hagan su juego. Y incorporan en esos documentos un avance, porque siempre han tenido la postura de la intangibilidad de la propiedad privada, es decir, la propiedad privada es intangible. Pero ahora incorporan el concepto de la rentabilidad empresaria como intangible. Entonces, ¿cómo se puede intervenir? Esta ley posibilitaba entrar en las cadenas de valor, uh-huh, ir a la búsqueda de efectivamente qué sucede para que los productores se quejen de lo poco que cobran y los consumidores se quejen de lo mucho que pagan. Está claro que el problema está en el medio. Ese medio intangible para las organizaciones empresarias podía ser observable, podía ser analizable a partir de la aplicación de esta ley. Desgraciadamente, este amparo, yo diría, llega a contramano del tiempo, porque seguramente estas autoridades no lo van a usar. Esta era una ley para que fuera usada en la gestión anterior para seguir dando la batalla contra los aumentos abusivos de precio, contra el pago insuficiente a los productores por su producción, en fin, por todo lo que hace a lo que se denomina la acción de los grupos dominantes, de los grupos de la economía concentrada, que son los que imponen las reglas del juego. Pero, digamos, el gobierno nacional hoy cuenta con una ley que ha dejado de estar protegida por un amparo y que podría aplicar en toda su extensión y que le da amplísimas facultades para intervenir y tratar de evitar que esta escalada inflacionaria se siga produciendo y que para revertirla tengan que acudir a la recesión y no a meterse en la rentabilidad empresaria, en las cadenas de valor, etcétera. Ellos combaten la inflación con recesión, con atraso de los ingresos frente a los precios, con desempleo, con suba de las tasas de interés, lo que se llama un ajuste, lo que se llama enfriamiento de la economía. Uh-huh. A ver, un capítulo, ¿no? Estábamos hablando de un fallo, sí, de la Corte, estábamos hablando de lo que comentaba Heller en relación a la Ley de Regulación de la Producción y el Consumo. Deberíamos hablar también del artículo 85 de esta ley ómnibus, ¿no?, que se envió al Parlamento, que tiene en el medio, se utiliza a los jubilados como escudos humanos, pero que hay, dentro de toda la, de todo ese paquete, digamos, legislativo, cuestiones muy, pero muy complejas, ¿no? Una de ellas es el artículo 85, hoy casualmente en el Día del Periodista, que lo que prevé es un castigo penal para todo aquel tercero son los periodistas, por ejemplo, en un proceso en el que, bueno, ahora saben, el tema de repartición de capitales, o blanqueo, como se dice, aquellos que informen sobre ese blanqueo, cuánto es el dinero que se ha blanqueado, qué era lo que tenían esta gente en el exterior o fuera del circuito, pasible de cárcel. Hoy Mauricio Macri en un brindis en la Casa de Gobierno dijo que en realidad no era tan así, que estaba en trámite parlamentario, que ellos no querían meter preso a nadie, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que el proyecto que está en el Parlamento dice eso. Si hay otro, si se modifica, eso será cuestión para más adelante. Pero en principio lo único que está es eso. Creo que eso lo van a retirar, Roberto. Yo no estoy seguro. Estuve hoy, yo estuve en, sí, en la Cámara, en el tratamiento en comisión, el plenario de comisiones que está tratando ese proyecto ómnibus del que después vamos a hablar, uh-huh, porque es un proyecto que engloba desde una supuesta reparación a los jubilados hasta la derogación de impuestos a la renta financiera, pasando, sí, sí, por todo lo que se te ocurra, porque son por lo menos 6 o 7 temas distintos que están metidos en un mismo paquete, tratando, yo diría, de chantajear a los legisladores con el tema de los jubilados, pero además metiendo por el medio una estafa. Nosotros empezamos hace ya más, sí, de una semana, lo hicimos, sí, sí, sí, acá en este programa y no estaba por televisión, pero me acuerdo que ustedes me miraron sorprendidos. Todavía no estaba la letra del proyecto. Todavía no estaba la letra del proyecto y le dije, están diciendo que el ajuste se va a hacer con un índice que no es el de la falla de la Corte y eso en realidad no es un aumento del 45% a los jubilados, como están diciendo, sino una quita de lo que las sentencias judiciales establecen. No me mires con esa cara vos porque... Lo veo. ¿Sabes? Le digo a ustedes también que le tengo una bronca, pero ¿sabes cuál es el eslogan de nuestro gobierno? No te va a pasar nada que vos no quieras. Es como una cinta democrática. Entonces, nosotros te la ponemos. Si uno dice, no, nosotros te la sacamos. Pero ahí va entrando de a poquito. El 1500% no te va a pasar. El 500 y el 400 puede ser. ¿No te gusta el 85? Mira, no hay otro número. Por ejemplo, le ponemos un límite del 500% a los aumentos de las tarifas, con lo cual mostramos, claro, la enorme sensibilidad de quienes gobiernan, porque solo van a aumentar un 500% y no un 1700 como por ahí apareció por algún error. Pero veo qué lindo, qué es. El aumento del 1500%. Solo es el 400. Qué alivio, ¿no? Lo que pensaban que era de una profundidad. Es solo una caricia en la factura. Ahora, vuelvo un cachito nada más al tema del 85, que es muy burdo, ¿no? Alguien debería reflexionar sobre cómo se les ocurre introducir un artículo 85 con estas características. Artículo 85. Te leo lo que dice. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes de título 1, del libro 2, de la presente y tercero, etcétera, etcétera, lo que se plantea es que cualquiera que divulgue, en realidad el tema de los terceros, es lo que está mencionado acá, cualquiera que divulgue aquello que forma parte de lo que otro denomina secreto fiscal, va a ser pasible de un régimen de prisión de 2 años. Eso es lo que está planteado. Sí, perdón, es lo que le pasa a Falciani por haber dado a conocer las famosas cuentas del HSBC. Claro, pero esto es lo que hay hoy. Falciani está en Francia, porque si vuelve, y a Echegaray ahora, claro, pero Echegaray solo lo están sacando de la auditoría. Sí. Falciani, si vuelve a Suiza, va preso, porque ha revelado secretos fiscales. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando nosotros teníamos la comisión bicameral, que analizaba el tema de la fuga de capitales de la Argentina, algún legislador, que hoy incluso es ministro, decía, pero ¿cómo vamos a tomar como serio el dato de alguien que está procesado? Bueno, podés llegar al presidente. Insisto con esto muy, muy breve, Roberto. No, en serio, ¿eh? Si a alguien se le ocurre algo tan grotesco como esto, a mí me caben 3 posibilidades. O mete un artículo así para ver si pasa, o meten un artículo así para después volver atrás y decir, miren qué capacidad de reflexión tenemos a diferencia del gobierno anterior, o efectivamente es una prenda de negociación, sí, es una burda prenda de negociación para que después algún otro quede efectivamente haciendo una presión de negociación contraria y quede bien posicionado políticamente contra la sociedad. Todo eso puede ser. Y la presa en la final. Pero todo eso puede ser. Hoy está esto. Está bien. Es maravilloso, dice. Los terceros, es decir, los periodistas en ese caso, sí, pueden ser otros, pero los periodistas entre los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración monetaria excepcional. Qué belleza. Así que si alguien fugó 10 millones de dólares, hay que poner 10 millones de dólares. Poner 10 millones de dólares de multa. No, y 2 años de cárcel. Y 2 años. El que más fugó no va a poder a buscarlo, está preso. Qué belleza esas palabras. Un poema de Wilman. El que más fugó es el más protegido. Es muy curioso. Pero cierro la idea, a ver si Tabarra me deja un segundito cerrar esta idea. Quiero decir esto. Cierre. Que si efectivamente esta es una prenda de negociación y el hecho de retirar este artículo 85 permite aprobar todo el resto de la ley o buenos puntos entre de la ley, habla de una malísima calidad de nuestra democracia y malísima calidad de nuestra discusión política en el Congreso. Eso es lo que a mí profundamente me preocupa. Mira, hoy a mí me sorprendió estar el presidente. El presidente brindando con periodistas acreditados allí en Casa de Gobierno. Y lo que dijo es que esto, bueno, lo iban a retirar, o algo por el estilo, ¿no? Que lo iban a ver, que en realidad tenía trámite parlamentario, que era todo discutible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que dice, en realidad todo va a remitirse al Código Penal, porque el secreto fiscal es un delito, dijo, y seguramente va a resolver el Código Penal en función de estas cosas. En la mayoría de los portales de noticias, el caso se tomó como si el presidente fuera a dar marcha atrás. No dijo exactamente eso, dijo otra cosa. Y lo que dijo es preocupante, ¿por qué? Porque esto es lo que expresa la verdadera voluntad de fondo. Después, si lo pueden aplicar o no lo pueden aplicar, depende de la resistencia de aquellos, de los ajustados, como dice bien Carlos, o en este caso, de los perjudicados, ¿no? Que obviamente, ¿cuál va a ser? La sociedad en su conjunto, bueno, se va a poder informar de aquellos que evadieron al fisco, que fugaron las divisas, que en vez de tener traje a rayas, como alguna vez prometió alguien, van a tener una enorme, enorme red carpet, una enorme alfombra roja para volver a la Argentina, y los que van a ir presos no son esos delincuentes, que ya no van a ser delincuentes, sino aquellos periodistas que informemos sobre... Pero además le van a ofrecer, si avanza, un blanqueo a precio muy módico, con el cual esos evasores van a dejar de ser evasores y se van a convertir en honorables ciudadanos. Y lo pueden dejar afuera. Y lo pueden dejar afuera. Ahora hablamos. ¿Y quiénes pasan a ser los delincuentes? ¿Eh? No sé. ¿Y los que informan sobre eso? Informan. Roberto. No, pero es que no va a haber lo que informar. ¿Tenemos tanda? ¿Nos vamos a una tanda? Sí. Vamos a una tanda. Cuando volvemos, nos ordenamos un poquito. Y recuerden, nos quedamos hasta las 12 con Caballero Nocturno aquí en Del Plata. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy un nuevo oyente. Soy Fabián de Ciudadela. Vamos con mucha fuerza. Adelante. Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Una nueva oyente de Radio del Plata. Muchos besos para todos. Seguimos creciendo. Habla Eduardo de Floresta. Es la primera vez que los escucho. Un gusto. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Liliana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita, un show único, un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por Sistema Ticketek o en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Nicolás Mazzotti es jefe del bloque de diputados en el PRO. ¿Cuál es la explicación de que quieren aprobar toda esta ley colectivo? Esta ley tiene dos objetivos principales: el pago a los jubilados y el pago a las provincias. Y eso tiene dos fuentes de financiamiento principales, que son la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el financiamiento fiscal o el blanqueo de capitales. La pensión a la vejez ya existe. Es una pensión no contributiva. Se accede a los 70 años, tanto para varones como para mujeres, y se paga el 70% de la mínima. Nosotros lo estamos mejorando en los dos sentidos. Se lo estamos dando 5 años antes a todo el mundo y además le estamos pagando el 80% de la mínima. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats. Buenas noches, felicitaciones para Caballero y equipo por el Día del Periodista, y también a Estela Carlotto por su nieta Lola, Lola acá. Habla acá Julia y Oscar de Coghlan, la caraguacha. Magallanes no sé qué es ahí, si es cómico, no sé todavía. Habla Alberto Bordagray, el presidente de Erqui. Le dejo un abrazo y un saludo muy especial por el Día del Periodista para todos los periodistas del programa, hasta para el independiente, porque si dice ser periodista, bueno, es su día también. Buenas noches, señor caballero. Le habla Inés, la villamariense. Quiero saludarlo en su día a usted y a todos los periodistas honestos de este país. Que hayan tenido un buen día y lo terminen muy bien. Muchas gracias por todo. Soy Leo de Morón, felicitarlos a todos por el Día del Periodista y sobre todo a Magallanes, al periodista independiente. Y no poder ir por este frío polar, pero Magallanes, me hubiera encantado conocerte porque sos inigualable. No hay nadie. Magallanes, te amo con toda el alma. Un beso a todos y que la pasen lindo. Mi nombre es Mirta, yo siempre estoy con ustedes y además este programa me gusta muchísimo, así que les mando un abrazo grandote y un hurra para todos los periodistas que dicen la verdad y especialmente la gente de Radio del Plata, que realmente nos representa. Hay gente del pueblo, gente que realmente dice la verdad. Bueno, un beso para todos y los sigo escuchando. Es una felicidad que me haya podido comunicar. ¡Oye, niño! No te dejes, tu cabeza estallar. Oye, niño. Para comunicarse con Radio del Plata, 4535-2222, el Twitter de la radio es arroba Radio del Plata y la página en Facebook es Radio del Plata AM1030. Recordamos, 4535-2222. Nocturno hasta las 12 de la noche. Bueno, a ver, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo ya tiene el anticipo. Está con nosotros Liliana Herrero. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Gracias, maestra, Nos va a estar regalando unos temas en un ratito nomás. Y también en el Día del Periodista, un gran amigo, en realidad un faro profesional para muchos de nosotros, una persona que yo personalmente admiro por su coraje, su valentía. No, no es usted, Magallanes, es don Víctor Hugo Morales. Gracias. ¡No! Perdón, lo mejor que ha hecho Víctor Hugo es lograr que este señor salga de la mesa. Nos tenía. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer acompañarnos, estar entre amigos. Muchas gracias por el recibimiento, son más que cordiales y me siento muy cerca de personas que yo también admiro mucho, respeto tanto, así que todo un placer. Venía para un cumpleaños de una amiga a comer puchero. Qué rico, y estábamos en el camino, digo, no, es que ya voy por el obelisco, digo, no, vamos a volver a Palermo. No me ubicaba, dice, no, pero es que estamos en el centro. Bueno, entonces ya ahí pegué unas vueltitas y... Pero bueno, hubiera seguido de largo. No hubiera seguido de largo, no se hubiera tomado la molestia, carajo. Con enorme gusto estoy por acá, en el Día del Periodista, además, un día que es, hoy creo que es el más flojo Día del Periodista que nos ha tocado de todos estos años. Todo lo que pasa es bastante triste en la profesión, en el trabajo, que algunos están tan complicados, como los muchachos de Radio América, por ejemplo, para citar un ejemplo, ni hablemos de Tiempo Argentino. Pero también otro tipo de complicaciones que se dan en empresas que parecería que no podrían tener problemas con todo lo que, desde mi punto de vista, han robado, pero por lo menos, sin decirlo de esa manera, con lo que han ganado. Y hoy el diario Clarín publicó sin firmas, con la gente aplaudiendo a mediodía, y mañana van a estar, seguramente va a haber carteles en la marcha que tenemos a partir de la una de la tarde los periodistas. El artículo 85 este de... Estábamos comentándolo recién. Ah, claro. Que cae como una especie de regalo. Pero por suerte tenemos posibilidades como... ¿Qué día es la actuación? ¿Y en qué momento del show van los tres tangos recurrentes? los tres tangos, no. ¿Cómo es? ¿Los tres tangos? Errantes. ¿Sabes qué, Víctor Hugo? Esos tres tangos errantes no van a ser tocados en el concierto. Porque esos tres tangos errantes los hicimos con el maestro Gerardo Gandini, que ya no está con nosotros, hace un tiempo, y fue un invento que hicimos una noche donde decidimos ir y hacer un disco, piano, canto y solo temas de Gardel. Es un regalo maravilloso que viene con este nuevo disco. Sí, y entonces eso lo hicimos en el año 2003. Y cuando nos fuimos, grabamos Por una cabeza, Soledad y Volvió una noche. Tres tangazos de Gardel Lepera, ¿no? Y entonces cuando uno se va de un estudio de grabación, el técnico le da a uno el disco, me dio uno a mí, uno al maestro Gerardo Gandini, y dijimos, bueno, vamos, uno se lo lleva para estudiar y decir, bueno, esto no va, esto lo cambiamos, esto le subimos la tonalidad porque está baja, o al revés. Y esa noche estábamos los dos... Y fue magnífico. Yo no soy una cantora de tango. Una cantora de tango, para poner uno de los tantos ejemplos maravillosos que hay en este país, qué sé yo, es Lidia Borda, para decir un nombre, ¿no? Susana Rinaldi. Susana Rinaldi, grandes cantoras de tango, grandes. Y él hacía algo muy difícil también, porque él inventó los post-tangos. Gandini fue pianista de Piazzolla, fue director del Centro Experimental del Teatro Colón, hizo la ópera La Ciudad Ausente sobre el texto de Ricardo Piglia, un hombre enorme, y era muy difícil lo que hacía. Y yo lo que propuse fue que nos compráramos una botella de whisky. Inspiradora botella de whisky. Y al viejo, como le decíamos nosotros, le encantaba tomar whisky. Y bueno, a mí no tanto, me gusta más el vino. Cosa que pensé que iba a haber, pero veo que no. Es temprano todavía. Y entonces nos dieron el disco y dijimos, bueno, mañana volvemos. Y nunca más volvimos. Nunca más volvió. Nunca más la vi. Nunca más volvimos, por problemas de que yo no podía, que Gerardo no podía, y quedaron esos tres tangos errantes, por eso le llamé así, errantes. Que viene como adenda en el último disco que vas a presentar en el Teatro Ópera, acá en Avenida Corrientes al 800-860, el jueves, el 9 de junio a las 20:30. ¿Qué fecha, no? 9 de junio. El 9 de junio es importante porque es un disco memorioso y austero, ¿no? Uh-huh. Yo creo eso, un disco de cámara es. Y es memorioso y austero, y a mí me alegra que lo sea así, en básicamente deshistorizada, ¿no? Que parece que no, la historia no fueran infinitos de un país, de la constitución de un país, de la construcción de un país, no fueran infinitos pliegues de combates dormidos y de fiestas y de gozos, ¿no? Y el 9 de junio es un día importante porque para la memoria. Es el aniversario, o sea, se cumplen 60 años de los fusilamientos de León Suárez, sobre el cual Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre, de modo que yo los felicitaría a ustedes periodistas en el nombre de un grande que fue Rodolfo Walsh. Qué bello, ¿no? Qué bello, qué maravilla esta noche. Lo que me depara a mí el programa cada noche es inmenso. Hoy, bueno, con Liliana Herrero, que en un ratito aparte nos va a regalar algún temita, porque ella es muy generosa, y aparte le sale naturalmente, ella habla cantando, ¿no? Y por supuesto también con el maestro Víctor Hugo Morales, que fue sorpresa porque él mismo lo comentó, andaba por acá cerca y se iba a comer un puchero y apareció. Vi Luz y entró acá en el Centro Cultural de la Cooperación. Sé que tiene que seguir para que el puchero no se le fríe, vamos a hacerle el favor a eso, pero quería sí llevarme algunas reflexiones también en relación, hablamos del periodismo, del artículo 85, pero te quería preguntar sobre la esperanza. Digo, en esta etapa, una etapa en estos meses, y para juntar un poco las dos cosas, yo les decía, por ejemplo, escuchaba un tema muchísimo. Un tema que cantó en su momento Liliana, creo que fue cuando hubo un acto de repudio a los chicos que balearon ahí en el local de Nuevo Encuentro, que vos fuiste a cantar canciones para Julia, creo que fue. Ah, Palabras para Julia, palabra canté, Julia. Sí. Que me maravilló y dije, no, que esto me da fuerza, esto me da energía, esto va para adelante. Y a vos, Víctor, te quería preguntar sobre el tema de la esperanza, porque hubo un momento también que todos lo vivimos con mucho pavor, en ese enero terrible que muchos atravesamos, que aparte no te teníamos a vos para escucharte, no teníamos a vos para tenerte en la radio, y de golpe, bueno, hoy te podemos ver un poco más, digo... ¿Cuándo se gana la esperanza? No te voy a preguntar cuándo se pierde. ¿Cuándo se gana la esperanza? Es que enero fue terrible, febrero también, marzo igual, abril, mayo, han sido terribles de verdad estos meses. Pero ya viene el segundo semestre. Sí. Ya viene el segundo semestre. Pero no era el segundo semestre. No. Tenía razón Carrió, del tercer semestre. Hay una luz al final del túnel. Sí. Puede ser un tren de frente. Puede ser un tren de frente. Sí, las cosas que nos están ocurriendo... hoy, viendo lo que pasaba con la gente de Cresta Roja, haberse animado Macri a... Macri fue allí, lo pusieron como un ejemplo del modelo, claro, de creación de fuente de trabajo que ellos tienen por delante. Haber colocado a esos trabajadores detrás con sus túnicas, mientras afuera ya había como 1000 controlados por gendarmería, y decir que este era el canto al trabajo que él había prometido. Yo creo que habla de una energía para mentir que no es habitual, que no es tolerable en tiempos donde las comunicaciones son, como todos sabemos, tan fluidas y muy rápidamente. Ha pasado apenas un mes. ¿Cuándo fue que dijo lo de Cresta Roja? Y hoy están los de Cresta Roja otra vez en muy serios problemas. 2.000 personas. Y a los 1.000 que tomaron, Víctor Hugo, les hicieron precario. Renunciar a la antigüedad. A las categorías, es decir, que entraron por... Es el monumento a la indignidad del trabajo. Y a la desregulación. Entonces, si alguien se anima a hacer eso, y tiene la protección mediática que tiene, a mí me parece que la esperanza es un lujo todavía. La esperanza está en el encanto de la gente, en esta convocatoria de ustedes, en el romance que se establece en el espíritu de la gente de darse cuenta casi melancólicamente cuánta razón tenía. La esperanza es respetar a ultranza, a rajatabla, en los valores de la democracia que tanto hemos nosotros mencionado y enarbolados, para que la gente no vaya a salirse de este cauce tan democrático por el que transita, con esta notable manera de expresarse desde la alegría del canto, desde la lucidez del reproche, de la frase, pero manteniéndose dentro de parámetros que uno aplaude. La esperanza es la gente, la esperanza es que sigan mostrando la hilacha, es decir, superando sus propias marcas, porque todos sabíamos más o menos cómo es el neoliberalismo, ya lo habíamos aprendido, que hay ningún tipo de sorpresa, pero han superado, yo creo que están excedidos de ideología, se les fue la mano. O apurados. Apurados por hacer las cosas, puede ser, es increíble lo que han hecho, a todo lo que se están animando, ya no tenemos manera de hacer una lista, porque ya quedó lejos y superado por otros hechos el nombramiento a dedo de 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora tenemos otro tipo de peligro cuando vos, Roberto, decís la esperanza. No son todos los gobernadores una esperanza, aún los que uno piensa que tendrán... que la grita continúa, pero la grita se va a levantar la mano para presentar como integrantes de la Corte Suprema a estos 2 individuos que habían aceptado. Uno, un representante natural, conocido, obvio, del grupo Clarín como Rosenkrantz, y el otro, Rosati, que había escrito un tratado diciendo que los jueces no podían ser designados en comisión, o sea, a dedo, como estaba ocurriendo con él, y están ahí plantados, muy campantes, esperando que efectivamente las negociaciones que se hagan con los gobernadores finalmente les permita llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que ellos necesitan para blindar cada uno de los desastres, dislates, locuras, absurdos en lo que han incurrido durante todo este tiempo. Entonces a uno le gustaría recorrer un camino de esperanza, pero vos fijate lo que nos está pasando en general en América Latina. Ahora estamos tratando de que, para que no gane Fujimori, gane un tipo de la derecha. Es decir, la mejor esperanza de la izquierda en Perú es que gane uno de la derecha más suave. Esto nos está pasando, y estamos mirando para Brasil, y fíjate que han arrasado con un gobierno lo más campante, porque verdaderamente tienen el poder real, son lo que en la Argentina en estos momentos tiene nada más que el poder político como representante de ese poder real. En esto hemos caído. Entonces, a mí me cuesta bastante recorrer caminos de palabras que le digan a la gente que hay esperanza. Sí, la hay. En el corazón de la gente tiene que haberla siempre, y la están ejerciendo muy, pero muy bien. Pero hay que mantener por todo lo alto esta lucidez y este compromiso para que no decaiga eso que llamamos esperanza, y que en este momento no deja de ser un lujo. Víctor Hugo. Un aplauso para Víctor Hugo. Le digo la verdad, Víctor Hugo, estoy que me gestiono encima, porque no podemos parar, y soy el encargado del catering de la negociación, ya tengo mate frío y sanguchitos, para tratar de convencer, ¿no?, a los más aguerridos kirchneristas. Terrible, ¿no? Les tengo una bronca. Les tengo una bronca. Víctor Hugo, en la lista puede ser que esté un Hernán Lombardi por aquí. No me diga que es el famoso o eso es un homónimo, ¿no? A lo que se anima, vos fijaste que Lombardi camina por la vida casi sin problemas, y en este momento yo tenía hoy una carta enviada por todos los artistas, todos los que actuaron en el Centro Cultural Kirchner entre agosto y diciembre. Kirchbaum, dice el señor, este sujeto ese. Centro Cultural Kirchbaum. Sí, lo bautizó. Es el mío, el Centro Cultural Kirchbaum. Después lo voy a invitar. Pero continúe. Qué tristeza, porque estamos hablando del trabajo de los artistas ninguneados de una manera tan inelegante por este personaje. Pero se animan a todo. También se animan a una persecución. Lo que le han hecho a Zaffaroni, de quitarle la matrícula que ellos le dieron, que si le dieron la matrícula significa que era para que trabajase de abogado. Decir que es actuar frente a un juzgado, actuar frente a un jury de enjuiciamiento, como actuó Zaffaroni, y quitarles estos impresentables del Colegio de Abogados la matrícula, es una cosa que no se puede creer. Que una diputada de la oposición pueda exigir con una jueza cómplice, también impresentable, que llegará y no pueda estar más en la Auditoría General de la Nación, que se animen a todo eso, que lo hagan y que prospere, es una cosa muy apabullante, muy abrumadora. Pero ¿puedo darle esperanza? ¿Cómo no? Ojalá, ayúdeme. Mire, los argentinos figuran entre los inversores que más inmuebles compran en Miami. El cronista comercial de hoy, no lo estoy inventando, gastan en promedio $500,000 en cada operación. El 80% paga en efectivo. Especializadas en Miami corresponden a argentinos. No está tan mal la cosa. Eso más que esperanza tiene plata. Y, bueno, no, digo. Estoy haciendo el Magallanes ahora yo, pero sí, al revés. Sí. Quiero ese papelito para mañana. Me sí, ¿cómo mañana no? En las 7:50. Hablando de Lombardi, qué maravilla. Hablando de Lombardi, yo recordaba una entrevista que vos le hiciste para Telesur a Hernán Lombardi, donde todavía era otro Lombardi, todavía era un Lombardi que uno había comprado de una manera completamente distinta. No, jugaba al pluralismo todavía. Sí, ¿no? Ya de todas maneras se había dicho los disparates de los programas que iba a sacar y todo lo demás, pero en ese momento yo elegía el camino de construir puentes, de no romper todo, de pensar que de dialogar, que podía echar para atrás, sí. Dialogar como dicen ellos. Ahora, hoy Gabriel Levinas le hizo una entrevista, digamos, en Infobae a Lombardi, ¿no? Y las definiciones de Lombardi son realmente preocupantes, porque adopta toda una postura biologicista, se dice, ¿no? Digo, que los kirchneristas tienen colonizado parte de sus pensamientos, ellos tienen que sanar al kirchnerismo, ellos, o sea, se ha propuesto, le pega a Paenza también, dice, el problema es que Paenza se irrita, dice, por trabajar para el gobierno de Macri, dice, pero en realidad está trabajando para el Estado, no está trabajando para Macri, pero eso sería lo de menos. En realidad lo más preocupante es que dice que hay una especie de enfermedad que recorre a todos aquellos que siguen reivindicando a CFK, y que eso hay que sanarlo, y que es labor del Estado, y esa es su misión en el Estado. Esto lo plantea hoy, lo pueden ver en Infobae de hoy. Preocupante, digo, porque yo he escuchado en general este tipo de teorías. Un lavaje cultural. Sí, de reingeniería, pero lo he escuchado. Están embalados, están cebados, no les pasa nada. Lo pérfido dijo lo que dijo, Lombardi, que es, digamos, de la misma cofradía, se permite decir estas cosas, se ha permitido decir que ganaban sueldos 4 veces superiores a los que verdaderamente ganaban los periodistas, y entonces los periodistas tenían que afrontar que cualquier imbécil les dijese ladrón por la calle. Como si en realidad haber ganado un buen sueldo hubiese estado mal, pero no era el sueldo que él decía de ninguna manera. Estigmatizó a los periodistas, los prohibió, los persiguió, y sigue caminando por la vida sin ningún tipo de problema. Entonces, a mí me resulta una especie de tsunami, de sarcasmo, de hipocresía, de cinismo. Me parece que el gran beneficio que podemos tener es que cada vez se descuidan más, porque sienten que pueden hacer cualquier cosa, llevarse todo por delante, el sentido común, llevarse por delante la dignidad de las personas, avasallar todo, y en eso es donde más cometen errores y donde más quedan pegados, porque Macri con esto de presentarse pérfido con lo que dijo, o Lombardi con esto que se Pratt Guy diciendo parate, los mamarrachos que ya son difíciles de enumerar, pedirle disculpas en España, lo que ha dicho Michetti, que ya es un personaje gracioso, y que el otro día, el mismo día yo había leído un chiste en Página 12 muy bueno, que dice, no sé si muchos lo habrán leído, que una persona dice, estás mirando una buena película, estás tomándote un café con un amigo, estás pasándotelo bien y de repente te acordás que el presidente es Macri. Me pareció muy gracioso, pero fíjate qué gracia pierde que si efectivamente Macri tuviera una imposibilidad, como cualquier ser humano podría tenerlo, cosa en la que uno piensa cuando ocurre lo del otro día, con esto de la arritmia, que por suerte es nada, pero que podría ser una cosa más complicada, lo que queda es Michetti. Lo que viene es Michetti, entonces ya no han tenido ni siquiera el cuidado. Y si no, ¿quién sigue en la línea sucesoria? Pinedo el Breve. Pinedo. El Breve, Pinedo. Pinedo el Breve, que fue emperador por unas horas. Bueno, Pinedo el Breve, no lo había pensado de esta manera. 10 de la noche, pero, perdón, ya estoy. 10 de la noche, nos tenemos que ir a las noticias de esta hora en Radio del Plata. Yo aprovecho para marchar. Y Víctor Hugo, le despedimos con un gran aplauso al maestro Víctor Hugo Morales. Muchas gracias. Que se va a caminar al puchero merecido. De todo corazón, ¿eh? Después de saludar a los amigos muchas aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos a las noticias. Le decimos cuando volvemos, caballero. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 9 grados 9 décimas, la humedad 55%. La justicia falló a favor de 6 clubes de barrio para que no paguen los aumentos de luz. Se trata de la misma magistrada que la semana pasada favoreció una clínica privada en el mismo sentido. Martina Fons explicó los fundamentos de su decisión. Las empresas concesionarias, en este caso de Nord, tienen que adecuar. Bueno, lo dijo también el presidente de la Nación, ¿no es cierto? Él habló de un porcentaje. Hay que hacer una adecuación. Los amparos que vienen individualmente, lo tenemos que ver individualmente. Uno mira cada caso, cada factura, cada tipo de usuario. Tengo cooperativas de trabajo. Tengo otros amparos donde se repite la desproporcionalidad y la falta de gradualidad. Ahora un grupo de intendentes bonaerenses acudirá a la justicia para frenar las uvas en sus distritos. El jefe comunal de San Martín, Gabriel Catopodis, anticipó que tras conocer el fallo de la jueza Forns, decidieron presentar un amparo colectivo. Universitarios de la UBA marcharán mañana para exigir la entrega del presupuesto prometido por el ministro Esteban Bullrich. La UBA se movilizará al Consejo Superior a las 8:30 en Viamonte al 400. Después de la protesta que realizaron el 12 de mayo, el gobierno nacional garantizó el envío de 500 millones de pesos que, afirman, nunca llegaron. Marta Minujín destacó el aporte cultural. Cultural de Torcuato Itela. El creador del instituto, la fundación y la universidad que llevan su nombre falleció este martes a los 87 años de edad. Por Radio del Plata Minujín, una de las artistas plásticas que surgió de esos espacios afirmó y elogió a Torcuato como el más destacado de su familia. Torcuato era una persona súper inteligente que después creó el Departamento de Economía. Él era el intelectual de la familia, más intelectual que Guido. Guido era el más activo y también político. Porque ellos, el padre, Torcuato de Itela, padre, ya vino de Italia siendo una persona cultísima con cuadros de Paul Klee, de Picasso, de Braque. Tenía una colección impresionante que ahora está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, por empezar, Torcuato venía de Berkeley y de Oxford y de todos esos lados. Entonces, en ese momento, todos los intelectuales eran de alto nivel. El Instituto de Itela era maravilloso, es decir, fue una bomba brutal que todavía hoy perdura en la Argentina, una cosa única. Empezó en el año 63 y cerró en el 69, porque el gobierno lo cerró, ganía. Una cosa única, única creo, que no se volvió a repetir nunca. Deportes. Román Martínez desmintió contactos con River o cualquier otro club por su pase. Por Radio de Plata, el jugador de Lanús aclaró que no tuvo ningún tipo de acercamiento, según había trascendido, y ni siquiera sus dirigentes le hablaron de renovación. A mí no me llegó nada ni de Lanús, ni de River que mencionan, ni de Boca que mencionan, ni de que otro me nombraba, Independiente que mencionan. A mí no me mencionaron nada. Yo sí soy una persona ansiosa, pero a ver, sé que esto falta todavía, yo tengo contrato con Lanús hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio por ahí no se define nada. Hoy estoy acá en Buenos Aires, pero trataré de ir unos días para también en mi tranquilidad y seguir disfrutando estos momentos que son únicos. Copa América. Estados Unidos golea a Costa Rica. Al término del primer tiempo, la selección anfitriona vence 3-0. Temperatura en Buenos Aires 9 grados 9 décimas, la humedad 55%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Transmitiendo en el Día del Periodista. Bueno, quiero mandar un saludo a Caballero Nocturno, a Roberto, a todo el equipo que ha comenzado su programa en la radio. Lamento tener que decir que no lo escucho porque es la hora en que se va a dormir el que tiene que venir a las 4 de la mañana para abrir esa mañana o premañana periodística. Pero realmente es un buen momento para Radio del Plata y es un buen momento para el desafío de lo que amamos esta profesión, para volver a construir, resignificarla y ver de qué lado nos ponemos en función de la defensa de los intereses del conjunto de los ciudadanos y no de los privilegios que parecen que tienen el proyecto más claro que el nuestro. Así que procurando la unidad de criterios, el esfuerzo, la diversidad en el medio de un debate que hay que reconstruir, sí la necesidad de buscar en las convicciones la posibilidad de resignificar día a día esta profesión que amamos y que tantos dolores de cabeza nos ha traído y tantas pérdidas dolorosas. Así que un saludo grande, una buena transmisión desde el Centro Cultural de la Cooperación y los espero como cada mañana a las 4 por esta casa, nuestra querida Radio del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Bueno, y volvimos. Volvimos para decir algunas cosas como las que vamos a decir hoy, Día del Periodista, decía Mario Giorgi, a quien le agradecemos, le mandamos un beso enorme. En un ratito vamos a estar hablando acá con Javier Borrelli, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita Tiempo Argentino en su etapa autogestiva, cooperativa, que también creo que merece un homenaje en este Día del Periodista, porque serán jugados los muchachos y creo que hay que apoyarlos. También va a estar en un ratito Hernán Nemi, quizá ustedes lo recuerden, lo habrán visto con Cristina Kirchner. ¿Cuándo? Hernán Nemi dirige una biblioteca que se llama Palabras del Alma, rechazó en su momento dinero de un fondo buitre, porque le parecía que era una batalla fundamental por la dignidad de la Argentina. Las cosas después sucedieron como sucedieron, pero Hernán Nemi sigue al frente de su biblioteca y está haciendo unos trabajos excepcionales y nos viene a pedir una mano para ayudar a una escuela que ellos ayudan, así que también lo vamos a tener acá en un ratito. Pero bueno, quería hablarles brevemente sobre el editorial de hoy, digamos, sobre el Día del Periodista, ¿no? Y qué significa para mí ser periodista. En realidad, para mí sigue siendo una gran pregunta. qué significa ser periodista. Cuando uno ve las tradiciones en las que se funda nuestra profesión en la República Argentina, ve que está asociada fundamentalmente a la política, al poder y a la transformación. Después nos han querido convencer que en realidad el periodismo es otra cosa, pero cuando uno recorre la historia argentina, los 200 años de historia argentina, se va a dar cuenta de, por ejemplo, que el primer diario no fue La Gaceta, sino que fue otro diario en el que escribía Manuel Belgrano, ¿sí? Es anterior, es del año 1801. Es un nombre larguísimo, el Correo, Telegraf, es un nombre larguísimo que no vale la pena repetir, pero fue el primer diario que existió. Y allí escribía Manuel Belgrano, entre otras cosas, contra el monopolio español, con las ideas que eran las ideas del cambio en ese momento, que tenían que ver obviamente con el libre comercio, con el libre comercio de una perspectiva de no venderla solamente a España, sino poder aprovechar y venderla también a otros países. Después vino La Gaceta con Moreno, un diario revolucionario, y cuando uno hace un repaso breve sobre la historia nacional se da cuenta que también fueron periodistas algunos tipos que llegaron a lugares importantes, ¿no? Fue periodista no solamente Moreno, no solamente Belgrano, sino también Castelli. Fue periodista y llegó a presidente alguien que a mí mucho no me agrada, pero hay que decirlo, fundó un diario que todavía sigue vigente, que es Bartolomé Mitre. Fue periodista Juan Domingo Perón, firmaba como Descartes en el diario Democracia. En realidad había tomado ese seudónimo porque Descartes firmaba algunos de sus textos como Astrónomo Perón. Entonces él le hizo un homenaje y firmaba sus textos como Descartes. Fue periodista Raúl Alfonsín, fundador de un diario en Chascomús que llamó El Imparcial. Y uno puede recorrer la historia argentina y se va a dar cuenta que siempre los periodistas estuvieron en la innovación, en la lucha de las ideas, en el compromiso político. Y después llegó, yo diría que en los 90, digamos, una idea del periodismo profesionalista aislado de ese tipo de compromisos, ¿no? Pero hay algo que aquellos que defienden esta postura del periodismo independiente, que en realidad es una falacia, pero que funciona y funciona muy bien porque tiene de su lado el monopolio comunicacional, de su lado la concentración comunicacional, es que la mayoría de los periodistas tienen alguna ideología y actúan en política porque a la usanza de lo que en el siglo XIX se llamaba los escritores públicos, intervenimos en el debate público y damos una descripción de lo que sucede, damos una descripción del mundo. Yo siempre le pregunto qué es un diario, ¿no? Y el diario es la Biblia de todos los días. Pero no solamente porque uno es apasionado del diario, no. En la antigüedad, cuando caía una estrella, nadie sabía muy bien por qué caía esa estrella y generaba terror o incertidumbre o miedo, ¿sí? Y ahí aparecieron los que empezaron a dar explicaciones de por qué esa estrella había caído. Y había caído porque venían unos reyes que a su vez eran magos y venían a traer, por ejemplo, obsequios para el niño que había nacido, que era un niño divino, era un niño, el niño de Dios, ¿sí? Cuando uno ve los textos bíblicos, en realidad lo que está viendo es la primera versión de historias, de explicación de las cosas que sucedían, y eso lo que hizo fue a la mayoría de la gente quitarle el miedo, darle certidumbre. Las cosas sucedían por algo, las cosas tenían un sentido. La Biblia cumplió ese papel en la historia de la humanidad como los primeros escritos, ¿no? Por eso cuando uno compra el diario de la mañana está esperando eso mismo, está esperando que le expliquen el sentido de las cosas, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido de esa manera. Y cuando uno tiene esa información, ¿qué pasa? Se maneja con menos angustia, o por lo menos cree que tiene algo de eso que parece inasible, que muchas veces es lo que sucede, hace que uno esté mejor, hace que uno pueda tomar decisiones, hace que uno tenga una vida que es la vida que uno elige vivir, ¿no? Digo, por eso la información es tan importante para la mayoría de la humanidad, para nosotros. Y por eso les decía que para mí, por ejemplo, un diario es como una Biblia, cumple ese papel del relato bíblico, cumple también el papel que en la antigüedad tenían los predicadores, los juglares, todos aquellos que iban contando las noticias. Imaginemos que hace miles de años atrás la distancia que había entre una población y otra era tan grande como la que hoy puede haber entre nosotros y la luna, y esa distancia se acortaba solamente a través de aquellos que predicaban, a través de aquellos que cantaban, a través de aquellos que iban y contaban historias. Parte del periodismo, o el periodismo si se quiere, es tributario de todo eso, no es que se inventó de la nada. Nosotros, los periodistas, de algún modo traemos esa tradición a cuestas, traemos esa tradición en las espaldas, y ayer como hoy venimos a hacer lo mismo. Venimos a dar las noticias, a dar testimonio de lo que vemos, de lo que vivimos, y sobre todo tratamos de darle a aquellas audiencias que tenemos algún principio de certidumbre frente a aquello que es inmanejable, ingobernable o difícil de entender, o a veces mismo para nosotros difícil de explicar. ¿Por qué quería hacer esta reflexión alrededor del periodismo? Porque yo todavía me sigo preguntando, ¿qué es ser periodista? Me hallo en una tradición, sé por qué los periodistas somos como somos, pero me cuesta definir qué es ser periodista, porque cuando uno dice periodistas tiene que involucrar un montón de gente con la que quizás no todos estamos de acuerdo en definirlos como tales. Porque periodistas es Cintia García y Jorge Lanata. Periodistas es Edi Zunino de la revista Noticias y también Jorge Fernández Díaz y también Mario O'Donnell. Todos se van a rogar, digamos, y tienen todo el derecho a hacerlo, la condición de periodista. Ahora, si hubiese una colegiatura, por ejemplo, de periodistas en la Argentina, yo no sé si estaría integrando esa colegiatura con alguno de los colegas que mencioné. No porque tenga algún tema personal con ellos, sino porque claramente tenemos visiones distintas de lo que es el oficio, de lo que es la profesión, de lo que significa para nosotros. Entonces, en este 7 de junio, lo que yo pensaba sobre qué es ser periodista, lo que se me ocurrió es, ser periodista debe ser una acción en el momento preciso que te toca de la historia, en esta encrucijada, en esto que estamos viviendo hoy acá. Ser periodista hoy, por ejemplo, es hacerse preguntas, sí, hacer preguntas, por supuesto, pero hoy más que nunca, y en el proceso este que estamos viviendo, yo creo que ser periodista es pedir, por ejemplo, hoy, la libertad para Milagro Sala, presa política de Macri. Y ahí siento, y solo ahí, en ese momento, cuando digo eso, que ser periodista tiene sentido. Que es lo más importante que me pasó hoy. Saber que tiene sentido seguir siendo periodista. Maestra. Entonces, me parece que esas palabras que vos dijiste, esas últimas palabras sobre todo, nombrando a esa mujer maravillosa que es Milagro Sala, le cabría decirle: un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Es cantarle eso, ¿no? Qué regalo, ¿no? Gracias, maestra. No, gracias a ti. Nada podrá disolver lo que cada uno de nosotros hemos sido, lo que fuimos. Y me parece no podrán con ella, porque nada podrá disolver lo que ella fue, porque ella construyó un mundo para los más necesitados. Nos vamos a ir a una tandita, enseguida volvemos. ¿Cuándo volvemos? Para todos los que están acá, va a haber regalos, muchos regalos, y más sorpresas todavía, ¿eh? Faltan entrevistas, falta gente que nos va a visitar, faltan un montón de cosas, no se vayan. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Let's get ready to rumble. Tony Bennett, Frank, Tony Bennett, Tony Bennett, Francisco Alberto Sinatra, Tony Bennett, tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Soy Carlos Polimeni, conduzco en Radio Del Plata los mediodías de Radio Del Plata, de 12 a 14 todos los días, y en una época como esta no está nada mal tomarse un ratito para pensar y reflexionar sobre qué es ser periodista en la Argentina de junio del 2016, acaso tan distinta y tal vez con tantas coincidencias con aquella en que Mariano Moreno fundó el primer medio de comunicación gráfico de la Argentina. Ser periodista es una vocación, es una profesión y al mismo tiempo es una responsabilidad inmensa. ¿Qué debe tener un periodista para ser periodista, además de la profesión, la vocación y la responsabilidad? Yo creo que independencia de criterios. Yo creo que calidad en el decir, en el escribir, en el contar. Creo que curiosidad. Los periodistas hacen preguntas. No siempre tienen respuestas, pero hacen preguntas. Apego a la verdad por sobre cualquier otra cosa. Sentirse al servicio de aquellos que, de no mediar el trabajo del periodista, estarían peor informados y por ende tomarían peores decisiones sobre sus vidas y para con la sociedad y respecto a la sociedad en la que viven. Uno de los más grandes periodistas de la lengua, Gabriel García Márquez, que fue premio Nobel de Literatura, pensó alguna vez que el periodista está en el medio de la que debe ser la profesión más hermosa del mundo y la más atrapante, y no por lo bien que paguen, por lo pronto que paguen, no por la fama o por la notoriedad, sino que porque puede oficiar de medio entre aquello que está, que es lo que pasa, y la gente que necesita saber qué pasa y a veces que se opine sobre lo que pasa. Así que yo me siento un afortunado de haber convivido y vivido de y con el periodismo y para el periodismo en los últimos 35 años de mi vida. Creo que nunca tuve otro trabajo, salvo alguna cosa muy eventual, como vender yogur cuando era un adolescente, si es que se considera eso un trabajo y no un pasatiempo de joven. Y con este trabajo he llevado adelante mi vida, la de mis hijos, la de mi familia y la de la asistencia. Así que yo tengo mucho agradecimiento de poder ser periodista ahora que, cuando llega el día del periodista, siento que soy parte y no apenas un aprendiz. Durante muchos años pensé que los periodistas eran, en todo caso, Osvaldo Bayer, Horacio Verbisky, Pajarito García Lupo, y uno, un aprendiz que frecuentaba los mismos lugares. Ha pasado el tiempo y la verdad es un honor ser parte de, y al mismo tiempo, en la Argentina en que vivimos hoy, una portentosa responsabilidad. Ojalá que los amigos que escuchan Radio del Plata, los que escuchan el programa Roberto Caballero, sepan que luchamos todos los días para estar a tono con aquello que pasa, que la verdad está lejos de los sueños de la emancipación de Moreno, que fundó el primer medio de comunicación gráfico de la Argentina. Un abrazo a todos y gracias por la oportunidad de esta conexión a esta hora de la noche. Hola, buenas noches, Caballero Nocturno y toda la gente que está en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, feliz de escuchar a Víctor Hugo, de escuchar a la gran cantadora. Y un saludo, no sé si lo van a pasar, pero igual los mando, para Lucho Galende y Norita Beiras. Gracias, Mabel de Avellaneda. Hola, quería saludarlos a todos por el Día del Periodista y estoy muy, muy emocionada de escuchar a Víctor Hugo. La verdad que, no sé, es un orgullo, es un placer poder escucharlo y le agradezco todo, como a todos ustedes que son nuestras voces, porque es un momento desesperante para la Argentina. Gracias a todos, chao. Bueno, gracias por estar y bueno, nada más, mi nombre es María. Felicidades, chao. Un lujo el programa de hoy, Un beso especial para Cintia Ottaviano, la conocí cuando presentó el libro Víctor Hugo en La Rural. Y mi reconocimiento a Silvia Martínez Casina, que le mojó la oreja a Magneto y compañía. Un beso grande, somos Aldo y Rossi, los nonos de Palermo. Hola, soy Gisela Busanice, estoy los sábados con ustedes, oyentes de Radio del Plata, en Sábados Elementales. El Día del Periodista para mí es importante para reflexionar. Yo amo ser periodista. La consigna es ¿por qué soy periodista? No lo sé muy bien. Creo que hay una curiosidad, pero sobre todo ganas de contar, de interpretar, siempre con rigurosidad y con honestidad. No creo en el periodismo objetivo, pero sí en la honestidad y en la neutralidad a la hora de contar un hecho. Y también en la herramienta que tenemos. Y me gustaría recordar a Rodolfo Walsh cuando dice que el periodismo, la máquina de escribir, es una herramienta que la puedes usar para hacer el bien o para el mal. Solo depende de cómo la quieras usar. Bueno, para mí el periodismo es un poco esto. Resaltar los valores y usarlo para generar una mejor sociedad. Un beso para todos. Muchas gracias, Gisela Busanice, compañera, colega ahí de Radio del Plata. Bueno, todos los periodistas del Plata han dejado mensajes. ¡Qué aburrido! ¿Cómo que aburrido? ¿Por qué dice? ¡Poli Meni, qué larga que la hizo! No, no. Yo le digo, es más larga que la llegada del segundo semestre. No terminaba más como no llegaba. ¡Qué aburrido que es Poli Meni! Nosotros tenemos que hacer amistades nosotros. No tenemos que pelearnos con la gente. Usted lo aburrido. Decí la verdad, Liliana. No terminaba más. Era un dolor de voz. Lo dije, no. Este es el problema que tiene, que no piensa, no habla. Este es el problema. Gustavo Lema, Gustavo, ¿cómo lo va? Un aplauso para él. Nuestro operador tragedia. Buenas noches a todos. Vamos a estar para regalar, lamentablemente con el señor Magallanes. Interesado. Al lado, vamos a estar regalando algunas cositas. Tenemos muchas cosas para regalar. También algo de música y también entradas. Y si les parece, le vamos a pedir un número del señor Magallanes, sí, que va a ser el encargado de el primer ganador. Pero te parece que digamos que te... no me tupes. Si empezamos a... va a ser complicado, sí. Yo le regalaría una salida a todos, ¿no? Se puede... bueno, yo les puedo asegurar que apenas reciban el regalo se mandan a mudar, porque estos vinieron con un hambre. No es para comer, es una salida. ¿Y sabe para qué? Es para ir a ver a Liliana Herrero. Tenemos entradas. ¡Vamos! Para poder ir el jueves 9 de junio. Así que vamos a hacer el primer sorteo. Díganos un número, Magallanes, por favor. 85, me gusta el artículo de la ley. Esto es para el Teatro Óperas, ¿eh? Jueves 9 de junio a las 8:30 de la noche, ahí va a estar Liliana Herrero. 85 es el número y es Alejandra González Moroni. ¿Está en la sala? Ahí está. Muy bien, mirá, vale, vení, vamos para allá. Permiso, tapamos la cámara y subimos acá por las escaleras. Estamos subiendo por las escaleras del teatro para hablar con la primera ganadora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá y muy emocionada, realmente. Alegría. ¿Cuándo abre la heladera? No siento... No me tutees, carajo. No tutees lo que quieras. ¿No sentís una soledad indescriptible en esa heladera? No, todavía no, por suerte. ¡Se está comiendo los ahorros! Le damos las entradas, entonces. Acá tenés. A ver, vamos a darte... tres entradas. Bueno, María de Liliana Herrera. ¡Qué va! Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, Roberto, hacemos uno más por acá. Tres entradas. Sí, claro, tres entradas. Porque hay gente que puede ir acompañada de dos personas más. Tres empanadas. Qué linda relación. Quiero contar con Magallanes, ¿eh? Un sorteo más y sí. Un sorteo más. Díganos, Magallanes, un numerito. El 51%. El 51%. Les tengo una bronca. Vamos a ver si... porque es la gente que se anotó previamente por... está en la sala. Claudia Beatriz Crócamo. ¿Puede ser? No parece estar. ¿Claudia? No está en la sala. Bien, vamos con otro número. Parece que me tiene que pifiarle. ¿Por qué poquito, no? 51 y ustedes... Sí, casi, pero la tienen adentro. No. Vamos. No, no, no, no. ¿Qué? Vamos a poner el número 124. 124 es el número, tengo que dar vuelta la página. 124, me dijo. A ver, Federico Morán. Federico Morán. Estamos complicados, o sea, me parece. Estamos acá. Muy bien, un aplauso para Federico, ¿no? Para esa, venga, Magallanes. Se ve que no gana. Faltaba con timidez la mano, Federico. Federico, a ver, me cruzo nuevamente. No podía creer, se especificaba. Ahí estaba, era él. Con gorrito en la cabeza. A ver. Estás con frío, cabeza, porque yo tengo un calor tremendo. ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias. ¿Qué te llamó a venir? Mira, te escucho siempre en Radio Nacional. Pero bueno. De Sicilio, que estamos en el plato, en Aguantadero, la radio. Y con ese gorrito vos sos el Mapu, ¿eh? No. Nunca Magallanes. Te tengo. Yo les puedo decir una cosa a las chicas. Esperaba menos, están todas muy contentas. ¿Cómo anda el colesterol, eh? No. ¿Qué te ganaste, viejo? Bien, tenemos acá también un par de entradas para ir a ver a Viviana Río, ¿eh? Acá tenés dos entradas, un aplauso bien. También. Ahí le agradezco también a Liliana. Gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes, por favor. Bien. Tenemos muchas más cosas que seguiremos regalando después, Roberto, ¿te parece? Sí, porque ahora vamos a charlar brevemente con Liliana, que ya ella tiene que irse, porque aparte tiene que guardarse, digo, para el jueves. Claro, si no, me garganta que aguante. Liliana, a ver, ¿qué esperás? Para este jueves, ¿qué esperás ofrecer? ¿Qué esperás armar con aquellos que vayan al teatro ópera a verte? Es muy difícil pensar en eso, pero lo he pensado todo el tiempo, y tal vez, como vos decías hoy, describiendo el periodismo, la tarea del periodista es siempre una pregunta, nunca se sabe qué va a suceder. Lo que sí sé es que yo voy sostenida por un puñado de autores que constituyen una memoria musical, una memoria poética y una memoria política en la Argentina. Uh-huh. Esa memoria me sostiene, en esa memoria me sumerjo, no puedo cantar, no se puede cantar como si uno viviera en cualquier lugar. La voz piensa un territorio y piensa una memoria de luchas y de combates dormidos de una cultura. Entonces, no hay world music posible, no hay música del mundo. Hay fronteras, y esas fronteras uno las lleva en la voz y las canta. Y yo quiero transmitir esa profunda emoción que me provoca mi patria, mi país, el dolor que siento en estos momentos aciagos y difíciles, y sin embargo, en estos tiempos oscuros y casi abismales, late para mí, vibra para mí una esperanza. Música y poesía. De la buena, ¿eh? Liliana Herrero. Por eso el disco se llama Imposible, no porque piense la palabra imposible en su sentido más negativo, de que efectivamente algo no vamos a poder realizar, sino porque lo pienso en ese momento oscuro en el que muchas veces estamos, y sin embargo ahí hay un latido, hay una vibración, hay un centelleo, algo que nos conduce hacia un lugar mejor. No en el sentido miquetiano, si es que la podemos designar así, como una especie de filósofa, que no lo es. En el final del túnel de Miquetti está la India. En el final de mi túnel personal, y tal vez colectivo, y tal vez por la memoria que me sostiene, está la igualdad y la justicia. Sí, bien. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por ese regalo. Gracias a todos. Buena vida para todos. A batallar es lo que hay que hacer. Un regalo para el Día del Periodista. Liliana Herrero aquí en Caballero Nocturno. Vamos para Palermo. ¿Sí? viento sur, ese que nace del frío. Hondo de barro calienta el sol en los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el pendal, dije tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Se dibuja el camino, manto de cielo sobre el pendal, es que tu nombre y el mío. Hoy se respira viento, ese que nace del frío, como de barro calienta el sol. De los lugares perdidos, canto de colores que cubren tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Ya estamos volviendo, por lo menos ya volvimos a la tanda, lo cual es suficiente. Y tratando de recuperarnos de la magia con que nos dejó Liliana Herrero, ¿no? maravillosa. Espero que disfruten allí en el Teatro Ópera Arias, no se vayan aquí en Corrientes 860 el jueves a las 20:30. Un espectáculo increíble. El disco es un discazo, si lo tienen ahí, si lo pueden grabar, si lo pueden comprar, sobre todo si lo pueden comprar, se van a llevar una muy linda sorpresa por el material y por esos tangos errantes que también están y forman parte de ese material. ¿De qué? Tendría que cantar en inglés. ¿Quién? Liliana Herrero. ¿Cómo va a cantar en inglés? Para el mercado internacional. Hijo de ¿usted la escuchó con el disco de la World Music? ¿Yo? No, yo soy periodista, no escucho. ¿Qué clase de periodista es usted? El periodista que interroga. Recién escuché que la gente decía vamos a volver. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Con quién? ¿Usted sabe qué? Aparte de ser periodista, es un sádico. Tengo un pibito bajito que le gusta las bebés. Con carita de osito. No, déjelo ir. Déjelo ir. Quiere ser usted. ¡Chiquitito, pícaro! ¡Quiere ser actor! ¡Qué malo, mío! ¡Chiquitito, así! ¡Qué malo, que se agarran la oreja, se la tocan! Cuando termine el programa, un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Galina, que quiere se puede llevar a Magallanes a la casa. Hoy lo regalamos. ¿Ah? ¿No lo vamos a sortear? ¿Qué me van a hacer qué? Sortear. ¿Qué escuchó? Pronuncie la S. ¿Qué le pasa? No, porque es para otro público. Jamás haría eso. A ver, comentábamos recién día del periodista y en esta jornada yo quería hacer un homenaje a los trabajadores de prensa, periodistas de Tiempo Argentino, en su etapa autogestiva, cooperativa, después de varios meses de no cobrar sueldos, aguinaldo, absolutamente nada, después de que la empresa de Sergio Folk y de Matías Garfunkel, digamos, paseó la empresa y nos dejó prácticamente a la deriva. Bueno, un grupo de periodistas y trabajadores de prensa han sacado adelante de vuelta el producto. Ustedes lo pueden encontrar todos los domingos en el kiosco. Creo que en breve también va a estar en la página web. Y tengo aquí al presidente de la cooperativa, por más tiempo, de Javier Borrell. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias por estar acá. Gracias a vos. A ver, contale brevemente, digamos, algunos, yo supongo que la historia ya la conocen, que están escuchando desde otro lugar. Brevemente, ¿cuál fue la experiencia para determinar la cooperativa y bueno, cómo están dando la cosa? Bueno, como vos bien contaste, nosotros en diciembre fue el último mes que lo cobramos, o sea, del 5 de diciembre hasta hoy, casualmente, estuvimos sin cobrar sueldo. Hoy no cobramos el sueldo, pero hoy sí, y creo que es un hecho para festejar en este Día del Periodista, obtuvimos nuestro primer retiro de esta cooperativa. Pero para llegar hasta acá fue un largo proceso que se fue dando en parte naturalmente gracias al compromiso y la unidad de los compañeros que formamos parte del colectivo de trabajadores de Tiempo Argentino y del colectivo más grande, que incluye no solamente a los trabajadores que todo el día hacen el diario, sino a los lectores que durante todo este tiempo nos han estado apoyando, a los colegas y compañeros que también, quizás sin estar en la redacción todos los días, nos dan una mano. Y bueno, hicimos distintas acciones para reclamar, digamos, para gestionarnos también, autogestionarnos ya durante todo este proceso, algunos ingresos, de algunos también alimentos, ¿no? Porque llegamos a un momento donde estábamos realmente en una situación desesperante. Siempre contamos con este apoyo, armamos festivales solidarios, ¿no? Como en el Parque Centenario en enero, que reunimos 25.000 personas en el marco de un gobierno que además no había dejado de lado incluso los festejos públicos, que era algo muy tradicional de todos los veranos. Esas cosas también fuimos haciendo, y el 24 de marzo creo que fue un hito fundamental para nosotros, sacar un diario que se vendió en el marco de la marcha, una marcha que además para todos los que hacemos tiempo, bueno, vos lo sabés muy bien como fundador, no es una fecha más, es una fecha muy emblemática, una fecha que tiene que ver también con los valores que defendía el diario. Sacamos ese ejemplar a la calle a un módico precio de 20 pesos y en 6 horas no solamente agotamos 35.000 ejemplares, sino que además la gente venía con billetes de 100 pesos y nos daba y nos decía queremos que sigan. Después de 5 meses sin cobrar, decidimos ahorrar una parte de eso que habíamos recibido y sacar el diario como cooperativa. Y gracias al apoyo de la gente, que hoy es más del 60% de los ingresos que nosotros nos repartimos ahora, provienen de la compra de la gente en la calle. Cuando la gente dice que no se lee, que ya no hay clientes, que ya nadie le interesa en los diarios, nosotros hoy hacemos este producto y lo estamos sosteniendo gracias a el apoyo de la gente que todos los domingos está agotando el diario, así que... ¡Bravo! Yo quería que ustedes conocieran de primera mano esta experiencia, porque en este día me parecía no solamente pertinente, sino también contar que no cualquiera es periodista. Hay que tener algún grado de coraje personal para hacerlo, no por la exposición y por todo ese tipo de cosas, sino porque siendo periodista te pueden pasar cosas así. En realidad te pueden pasar cosas así siendo de cualquier otra profesión, pero para un periodista quedarse sin esa posibilidad de expresarse, de no tener un papel, de no tener una radio, de no tener la posibilidad de decir a otros eso que tiene para comentar, la novedad que haya, la pregunta para hacer o lo que sea, es prácticamente como si te dejaran sin oxígeno, ¿no? La radio se dice habitualmente, te dejan sin aire. Bueno, para los periodistas de gráfica es lo mismo cuando te dejan sin papel. Entonces, digo, debe haber pocas cosas más angustiantes para un periodista de gráfica que su publicación deje de salir. Digo, es el acabose, digamos, ¿no? Ese día el mundo prácticamente se desploma. Sí, sin duda, nosotros que hay varias fechas que tenemos marcadas de este conflicto, pero una de las más fuertes fue el 5 de febrero, el día que se dejó de imprimir el diario, porque entre las múltiples deudas que habían ido acumulando los antiguos titulares de la empresa, digamos, la razón social que hacía Tiempo Argentino, estaba la imprenta, que también tenía una deuda millonaria, y llegó un punto donde dijo, ya no vamos a seguir imprimiendo sin deuda, y nosotros, que sin cobrar seguíamos trabajando durante más de un mes y medio, durante más de dos meses, bueno, no pudimos sacar el diario a pesar de haber estado trabajando. Y desde ese día hasta hoy, seguimos turnándonos para dormir en la redacción, para cuidar las herramientas de trabajo, que son las computadoras con las cuales se escriben los diarios que todos ustedes agotan los domingos. Así que la verdad, el día de no es una fecha que día de no es algo que usualmente utilicemos, porque bueno, en el mismo sentido, ¿no? El trabajo se honra todos los días, la profesión se honra todos los días. Bueno, pero este tuvo este valor especial, y sin dudas hoy caminar, estar en la redacción hoy era ver la cara de satisfacción de los compañeros, ver no solo que eso que veíamos como tan difícil y lejano, estamos en mitad del río, todavía falta, pero bueno, ya vemos la orilla, ya vemos un futuro, vemos que hay posibilidades. Digamos, aumentando incluso la cantidad de diarios, mejorando la distribución, porque hay que pensar que nosotros solamente, y no es poco, pero sacábamos fotos, editábamos, escribíamos notas. Hoy también tenemos que encargarnos de comercializar la publicidad de las páginas, tenemos que ir a la imprenta, negociar con distribución, asociarnos también, por supuesto, con los Canillitas, que son unos grandes aliados nuestros, pero toda una serie de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados y que hoy estamos aprendiendo, porque somos los mismos que antes, pero que ahora hacemos todo. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es un gran desafío y nada, que nos tiene muy entusiasmados. Y por suerte, digamos, con el acompañamiento de tanta gente valiosa, bueno, creo que lográndolo, digamos, en ese... Se va logrando, Tiempo tiene un apoyo increíble. Digámosle a todos aquellos que todavía no se suscribieron, que quieren seguir suscribiéndose, que quieren seguir apoyando al diario, que se quieren asociar, ¿cómo lo pueden hacer, Javier? Bueno, primero pueden entrar al sitio web, que es tiempoar.com.ar. Hoy hay una página, digamos, transitoria, porque estamos armando un sitio web que dentro de 10 días va a estar en ese mismo lugar online, pero ya manteniendo el vínculo todo 24 horas con la gente. Bueno, hoy ahí van a ver un botón que dice suscribirse, y ahí la gente puede suscribirse en dos vías. Una es la suscripción y recibir el diario en la casa, que le garantiza, sobre todo a aquellos que van al kiosco y ya no lo consiguen porque se agotó, de esa manera se lo reservan y aseguran. No tiene más excusa. Y después el socio, que es una característica que nosotros usamos, incluso jugando con esta idea del cooperativismo, ¿no? El socio aporta un diferencial, un poquitito más de plata, y obtiene a cambio, en este nuevo sitio van a tener acceso a notas exclusivas. Nosotros estamos también dando entradas a espectáculos de cine, de televisión, haciendo charlas en el marco de la redacción, en la que tuvimos la suerte de inaugurarlas con una charla tuya, Roberto, y bueno, y otras actividades que diariamente se están subiendo. Bueno, hoy en este número van a estar listadas todas estas actividades, y la verdad que a nosotros nos viene muy bien ese plus, porque va directamente al ingreso y a la retribución de todos los compañeros. Bien, entonces es tiempoar.com.ar. Así es. Tiempoar.com.ar. Allí se pueden suscribir, y la verdad es no solamente apoyar un proceso cooperativo, autogestivo y todo lo que eso implica, sino también valerse de herramientas de información de las que hoy disponemos cada vez menos, ¿no? Digo, me parece que tiempo ya es una necesidad más colectiva, incluso, digo, más allá del avatar personal de los trabajadores, digo, es una necesidad colectiva, y creo que ellos están cubriendo enormemente ese espacio que nos falta. Y también están en un proceso de gesta, porque toda empresa cooperativa, incluso, digo, es una gesta, y desde acá, obviamente, apoyamos desde el primer día y vamos a seguir apoyando. ¡Revista! Tienen que sacar una revista. Los domingos, lo veo que está todo con revista los domingos. No le digo viva, pero que ellos pongan en muerta. No. Perdón, Javier, pero bueno. Es una gran idea. Con la entrega de Tiempo Argentino, la revista muerta. No. Forma de ver. Borrelli, le pido una cosa, no lo festeje porque es peor. Se pone cada vez peor. Hágame caso. Que gané las elecciones con el 51. Pónganos pauta entonces. Sí. Yo le pongo pauta al que ganó el premio a la libertad de expresión. Al que ganó el premio a la libertad de expresión mundial del mundo. Al que ganó el premio a la libertad de expresión mundial del mundo universal. Al que ganó el premio a la libertad. ¿Quién? Del mundo. A ver, ¿por qué no se anima a mencionarlo? ¿Cómo que no? No, menciónelo. ¿Cómo es el carrito? ¿Eh? Mañeto, quédate quieto. Javier, muchas gracias a todos los trabajadores de Tiempo Argentino. Gracias por lo que hacen. Gracias por estar acá. Feliz Día del Periodista. Gracias igualmente. A toda la redacción. Y hablando de periodista, lo tengo aquí a Nora Lafón. Sí, querida Norita, un gran aplauso. Hoy escribió un texto bellísimo por el Día del Periodista también. Lo viralizó por redes, Nora. ¿Por qué no le contás un poco a la gente que quizá no lo pudo leer todavía? No, yo lo que les quiero contar es que muchas cosas se han dicho hoy de lo que es ser periodista. Yo pensaba cuando Roberto hablaba de los diarios, la política, desde los años que hago periodismo me tocaron el cierre de la revista Aquel, el cierre de la revista Nacional, el cierre del diario El Mundo, de la editorial Jaimes, el cierre del diario El Mundo posterior. Me estoy quedando con algunos, el cierre de Radiolandia, el cierre de la revista Semana Gráfica. No puedo decir cuántos cierres me tocaron. Pensaba, por ejemplo, ¿qué es para mí ser periodista? Yo creo que primero es tener la intención de averiguar qué pasa, no importa sobre qué ni cómo, qué pasa, la curiosidad de saber qué y saber de verdad qué. Y esa de verdad qué, tratar, yo siento que soy una especie de intermediario entre las cosas que pasan y lo que le puede interesar al otro. Un intermediario para tratar de explicar las cosas, para tratar de explicarlas desde la verdad, de mi verdad, porque todos somos seres políticos que tenemos una manera de pensar y todo lo que decimos con la mejor intención del mundo lo decimos desde nuestra manera de pensar. Yo creo que toda mi vida he tratado de darle cosas a la gente para abrirles la cabeza, para que pudieran ellos sacar sus propias conclusiones de la verdad, para mostrarles cosas hermosas y cosas muy tristes. Esta profesión me dio a mí la posibilidad de conocer el mundo y también me dio la posibilidad de sufrir por todos mis compañeros desaparecidos, por todos mis compañeros torturados, por luchar por la verdad, por luchar por la gente, por tener ideas, por pensar diferente. Y además, quiero decirles que hace muchos años que yo dejé de creer en algo que nos tratan de mentir. La libertad de prensa no existe, existe la libertad empresaria. Y en algún momento, algunos periodistas tuvimos la suerte de trabajar en medios donde lo que nosotros pensábamos coincidía con lo que pensaba el medio. No hay periodistas independientes. Hay estos mercenarios que aparecieron, como decía Roberto, seguramente desde la década del 90, estos mercenarios que cambian de idea según quién les paga, porque tienen una enorme codicia, no les interesa el periodismo, no les interesa la verdad, no les interesa que se sepa la verdad. Lo único que les interesa es trabajar para su propio decisión con respecto a la vida, que es poder y codicia, nada más que eso, poder y codicia. Y yo me preguntaba esta mañana, cuando escribí lo que dijo Roberto, realmente, frente a todos mis compañeros que lucharon tanto por la verdad, tanta gente que respeto, que amo, que me provoca siempre la necesidad de decir qué bien, qué ganas de abrazarlo por lo que acaba de decir, como pasó con Silvia Martínez Casina, que realmente me hace acordar a cuando yo peleaba en Canal 13, cuando yo era delegada de Canal 13 y cuando eso me costó no solo que el 24 de marzo nos cerraran la puerta y nunca más pudiéramos entrar, sino que también me secuestraran. Todo eso, que tengo miedo que se vuelva a producir, es lo que me hizo pensar hoy qué diría Mariano Moreno si realmente hoy vieran lo que se ha convertido el periodismo, con las honrosas excepciones que todos compartimos, que este periodismo que realmente yo de alguna manera hace mucho que lo sintetizo así. Cuando yo comencé esta profesión hace muchos años, que pude trabajar hasta con Scalabrini Ortiz, esta profesión era honorable, esta profesión era respetable. Después se hizo muy peligrosa. Y ahora les digo, en muchos, muchos casos, me da vergüenza ajena. Nora Lafón, exclusiva de Caballero Nocturno. Tanda, ya volvemos. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. ¿Qué tal? Soy Darío Villarruel, conductor de Secreto de Sumario. un gusto saludar a Roberto y en él a todos los periodistas que nos están escuchando en nuestro día. Y la verdad que para mí ser periodista es tener un compromiso con la verdad, es de alguna manera tratar de ser creíble para la gente, no hacer periodismo complaciente, tratar de que los poderes y los intereses no me crucen, y sobre todo ser coherente con una profesión o un oficio que llevo en la sangre, porque en el recuerdo también permitirme nombrar a mi viejo, Sergio Villarroel, que desde muy chiquito, desde aquel mayo del 69 en el Cordobazo, cuando él lo cubrió para Canal 13 estando en Córdoba, me transmitió con su accionar en esa nota que cubrió todo lo que debía ser un periodista. Y creo que hoy por hoy, al menos humildemente, lo cumplo. Muchas gracias y saludo a todos los colegas en su día, más allá que hoy por hoy el periodismo está medio bastardeado. Para los buenos periodistas, el abrazo de siempre. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Ford me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. A las 12 de la noche pueden pasar muchas cosas. Puede desaparecer ese hechizo que te hace tan especial. Puedes sufrir la mordida de un vampiro trasnochado. O simplemente puedes encender la radio y disfrutar, como desde hace 30 años. La venganza será terrible. Y esto no es ningún cuento. Alejandro Dolina, Patricio Barton, de lunes a viernes a la medianoche por Del Plata. Esta semana en Revista Barcelona, un índice revela que la exultancia es total. Los argentinos están felices, pero aún no se dieron cuenta. ¿Cómo fue que el sinceramiento de las tarifas, el nuevo 1,5 millón de pobres, los cientos de miles de despidos y el 40% de inflación transformaron el humor social del país en una usina fervorosa e inagotable de optimismo? Alegría, felicidad, contento, júbilo, alborozo, algazara, entusiasmo, regocijo, regodeo, gozo, satisfacción, etcétera. Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de esta semana. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Queridos amigos de Caballero Nocturno, querido Roberto y todo el excelente equipo que te acompaña, los escucho cuando salgo del canal y me voy para casa. Un abrazo enorme y en el Día del Periodista, los que amamos esta profesión y en estos momentos tenemos un objetivo de clarificar la información y sobre todo aquí en Radio del Plata, como lo hacemos, compartir con ustedes que también tienen la vocación de informar con objetividad. Un abrazo enorme y feliz Día del Periodista. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats. Sí, un saludo grande para todos y cada uno, a Roberto Caballero, Víctor Hugo y compañeros periodistas en su día. Hablo Norma Flanagan. Hola, soy Carmen de Colegiales, estoy escuchando a Norita Lafont, la sigo desde hace años. Cuando ella recomienda un espectáculo, seguro que es una maravilla. Confío plenamente en ella como periodista, como persona. Tantos años nos ha demostrado que es un ser humano íntegro, realmente íntegro. Y escucho sus palabras ahora y me emocionan, realmente me emocionan. Nora Lafont es una periodista, punto, periodista, una señora periodista. Un gran beso, un gran abrazo. Y te voy a seguir escuchando siempre, estés donde estés. Ojalá que sigas siempre aquí. Pero si no, te vamos a seguir porque hay mucha gente que confía en vos y te cree. Eso es fundamental. Sos un ser humano creíble. Sí, buenas noches, Caballero Nocturno. Bueno, como todas las noches, escuchándote, aprendiendo y disfrutando de tu programa. Un saludo muy especial a todos los periodistas que hablan con la verdad. Un recuerdo muy especial al capo que fue Rodolfo Walsh, cómo olvidarlo. Y bueno, sigan adelante, que soy uno de los oyentes consuetudinarios de su programa. Muchas gracias, Carlos Orobo, de Loma del Mirador. Este es un mensaje para el programa Roberto Caballero, del papá y la mamá. Estamos muy orgullosos de él y queremos felicitarlo en el Día del Periodista. Y a todo el grupo, a todo el equipo de él. Sí, ahí estamos al aire. Bueno, gracias, viejo, muchas gracias, un beso grande. Yo sabía que al menos me escuchaba mi mamá y mi papá, me escuchaban. Gracias a Gato Silvestre, que también nos escucha, le mandamos un beso enorme. Bueno, a todos los oyentes que se comunican cada noche. Roberto. ¿Qué? ¿Perdón? Dora. Se nota mucho el autosaludo. Conserve algo de dignidad. Si lo digo... porque la quiero y la respeto poco, pero ¿cómo se va a autollamar? ¡Ay, la mejor periodista del mundo! ¡El Nora Lafón! Faltó que diga, soy la mejor periodista del mundo. Y realmente el llamado de su padre, Roberto, semejante grandulón. Es verdad, pero bueno, qué sé yo, están mirando, están mirando. Ahí está el nene, dicen. ¿Le pegaron una patada en el culo de Nacional? No, ¡al no, nene! No. ¡Ay! Es terrible. Bueno, recuerden que todos van a ir acá con regalos, ¿eh? Cuando atraviesen hasta la Avenida Corrientes, todos van a tener algún tipo de regalo. ¿Ah? Eso está claro. Uno se va a llevar a Magallanes, eso está garantizado, sí, también. Claro. Y en lo posible que no lo devuelva, ¿sí? No hay devolución de los regalos. No hay devolución, no. Se lo llevan a Magallanes. Que está aquí a mi izquierda es Manuel Santos Inurrieta, así autor es. Y director de Fidel, Conflicto con la Prensa. Así es. Que mañana va a haber una actividad acá muy importante. En un ratito vamos a estar hablando con Pablo Caruso y él sobre eso. Está también acá adelante Emanuel Rodríguez, que en un ratito vamos a estar hablando también con él y nos va a dar un pedacito de su espectáculo Peroncho. Yo creo que se los comenté. En realidad Nora se los recomendó. Y aquellos que lo fueron a ver, es maravilloso, es espectacular. Y dice yo, bueno, aquellos que no lo conocen van a poder... esa parte del espectáculo, con eso nos vamos, calculo yo, despidiendo, no sé, capaz que hacemos dos o tres intervenciones, lo que se te ocurra, Manuel, acá estamos. Y está Hernán Demi, el director de la Biblioteca Palabras del Alma, les recordé, aquellos que rechazaron unos fondo buitre, valga la redundancia, porque aparte me pareció muy pertinente traer a Hernán, que quisiera venir, que quisiera estar con nosotros. Hace poco vieron que hay un ministro que fue a pedir disculpas a España. El señor Plagal. Y me pareció muy contrastante con la actitud de este gladiador social que es Hernán y toda la gente allí de la biblioteca, que tuvieron un gesto de dignidad que los enalteció a ellos, pero los enalteció a todos de alguna manera, ¿no? Creo que tuvo algún problema para ver ahí, porque ¿por algunos a los que le fue a pedir disculpas están en cana, no los pudo encontrar. Están en cana por estafadores, por... Sí, no hubo forma, no pudieron encontrar. Que siga buscando, que lo busque con Interpol. Claro, pues. No está mal. ¿Nos tenemos que ir al Info de las 11? ¿Ya? Pero voló esto. ¿Cómo está? ¿Eh? Y tenemos a Carlos, claro, Carlos Gerard. ¿A mí? Sí, por supuesto. Después del Info, contamos con Carlos Gerard. Ahora sí, noticias de las 11 en Radio del Plata, ya venimos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 57%. El Senado sesionará mañana para tratar el proyecto de devolución del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales. La reunión fue convocada para las 14, donde además los senadores tienen pensado tratar el acuerdo para el ascenso de militares y designación de jueces. El rector de la Universidad del Comahue dijo que no recibieron la partida presupuestaria extra prometida por el gobierno. Gustavo Crisafulli señaló por Radio del Plata que ninguna de las casas de altos estudios de la Patagonia tiene acreditado el dinero prometido por el ministro Esteban Bullrich. Me sorprendí que el ministro dijera que nos ha resuelto los problemas, incluso habló expresamente de las universidades patagónicas, diciendo que también nos habían otorgado un refuerzo para los gastos de movilidad. Le habíamos solicitado al ministro refuerzo presupuestario global para lo que son las partidas de funcionamiento de las universidades, dado que, bueno, el presupuesto había sido aprobado en octubre del 2015 y, por lo tanto, no guarda ningún parámetro con el comportamiento de los precios y de los costos. El presidente de la República había anunciado hace más de un mes un refuerzo presupuestario de 500 millones de pesos para las universidades nacionales, de los cuales hasta el día de la fecha no hemos tenido la más mínima novedad respecto a ni cómo ni cuándo se va a distribuir. El Servicio Penitenciario de Jujuy negó que Milagro Sala no tenga agua caliente ni abrigo. Su director, Rubén Tejerina, desmintió que la dirigente social, quien se encuentra detenida en el penal de mujeres, esté alojada en malas condiciones, como había denunciado. De todas formas, el funcionario aclaró que algunos elementos para afrontar las bajas temperaturas son provistos por familiares y no por el penal. El presidente de la cooperativa Red Gráfica llevó a Denre un petitorio para que no les corten la luz. Plácido Domingo Penearrieta dijo por Radio del Plata que deben 25.000 pesos de energía. De 5.000 que estábamos pagando, nos vino 25.000 de luz. Pasó el mes, nos va a venir otra boleta de 25.000 de agua. También vinieron casi el 500 y el 400% de aumento. No lo podemos pagar. Ya para nosotros es imposible pagar por la producción que estamos teniendo, ¿no? Se puede decir que bajó casi un 70% de la producción respecto al año pasado, ¿no? Hoy, casualmente, una cooperativa asociada a la Red Gráfica está sufriendo la amenaza del corte de luz. Ya. Surgió llevar un petitorio a LENRE, en donde le tenemos que plantear la situación que estamos viviendo, tanto las pymes como clubes barriales, y nosotros como cooperativas gráficas también estamos afectados por las políticas del Estado que está llevando y por esta decisión de aumentar de esta forma bestial las tarifas de la luz y el agua, ¿no? Amado Boudou será indagado mañana por declarar un domicilio falso. El ex vicepresidente se presentará ante el juez federal Ariel Lijo luego de que se concediera una primera postergación a esa citación judicial. Es en la causa que se lo investiga por anotar un domicilio en el que nunca vivió en un documento de identidad. Internacional. Michel Temer le prohibió a Dilma Rousseff el uso de aviones oficiales. La suspendida presidenta de Brasil deberá viajar por el país en automóvil o en vuelos comerciales. El mandatario interino solo aprobó su traslado de Brasilia a Porto Alegre, donde tiene su domicilio particular. Deportes. Copa América. Estados Unidos goleó a Costa Rica. La selección anfitriona la derrotó por 4-0. A las 23:30 Colombia enfrentará a Paraguay. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 57%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Aceite Marolio de girasol 900 centímetros cúbicos 15,50. Fideos Molto 100% trigo candeal medio kilo 11,50. Limpiador esencial para pisos 900 centímetros cúbicos 9,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 12/6/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Transmitiendo en el Día del Periodista. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Queridos amigos de Caballero Nocturno, querido Roberto y todo el excelente equipo que te acompaña, los escucho cuando salgo del canal y me voy para casa. Un abrazo enorme y en el Día del Periodista, los que amamos esta profesión y en estos momentos tenemos un objetivo de clarificar la información y sobre todo aquí en Radio del Plata, como lo hacemos, compartir con ustedes que también tienen la vocación de informar con objetividad. Un abrazo enorme y feliz Día del Periodista. En esta noche especial, en este día 7 de junio, Día del Periodista, el saludo enorme para todos nuestros colegas y sobre todo para la gente de Caballero Nocturno. Mario Portugal les habla, conductor desde hace 12 años, Semanario 1030, los sábados en Del Plata. Y bueno, reflexionamos sobre lo que significa este día, la responsabilidad del periodista en este tiempo donde las redes sociales hacen que cada uno de los ciudadanos de este planeta se transforme un poco en el emisor de esas noticias. Eso hace que quienes ejercemos la profesión tenemos que tener más responsabilidad que nunca, tratando de llevar la pura y exclusiva verdad, lo que le acontece a la sociedad, sus preocupaciones, sus inquietudes. La responsabilidad del periodismo, sobre todo en estas épocas en donde lamentablemente muchos de nuestros colegas en el ámbito radial, por recordar algunos, Rivadavia, América, están atravesando momentos muy difíciles. Creo que cabe recordarlos en esta noche, en este día tan especial del 7 de junio. Un abrazo enorme para ustedes. Hola, caballero, quería saludarte de corazón por el Día del Periodista. Los periodistas como ustedes que honran la profesión. Gracias, gracias por los llamados. Hay muchísimos llamados, nos comentan de allá desde el Estudio Central. Bueno, vamos a tratar de achicar un poquito los tiempos porque se nos vino la noche encima. Así que tenemos todavía algunas, bastantes cosas por hacer. A ver, habíamos prometido algo con Carlos que tiene que ver con el desarrollo, digamos, fino de lo que es esta ley ómnibus que mandó el macrismo a diputados y que, bueno, Carlos viene casi como un arqueólogo desentrañando, ¿no? Porque hay en cada artículo una sorpresa, o por lo menos una letra chica, fina, que a los diarios en su gran mayoría se les escapa. ¿Qué es lo que descubriste ahora? No, a ver, yo estaba pensando cómo arrancar el tema. Digo, la verdad, lo único bueno que tiene este proyecto es el título. Eso es lo que descubrimos ahora. Claro, porque se llama Programa de Reparación Histórica para Jubilados. Estar en contra de eso. Ahora, cuando empezás a transitar los artículos, es un berenjenal. En primer lugar, es un montón de leyes, porque se llama Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, pero principalmente es una ley de blanqueo de capitales. Uh-huh. Es una reforma impositiva sumamente regresiva. Es el intento de vender las acciones del Estado en las empresas que heredó el Estado luego del proceso de reestatización. Que eso no es solo un tema de plata, ¿no? Que eso no es de... No, de ninguna manera de plata, de ninguna manera. Es el intento de mordaza a los periodistas también. El intento de mordaza a los periodistas. Es decir, la verdad que es enorme el tema y es difícil ver por dónde entrarle. Pero vamos a entrarle por los jubilados, porque además, como venimos repitiendo, es mentira. En realidad, a ver, vos tenés una cantidad de personas jubiladas que han hecho juicio reclamando un resarcimiento y tienen sentencia firme. ¿Qué quiere decir sentencia firme? Sentencia firme quiere decir que se terminó, no es apelable. Le tienen que garpar. Le tiene que pagar. Para eso, en el presupuesto hay una partida en este año de 12.500 millones de pesos prevista, aprobada cuando tratamos el presupuesto del año pasado. Ahora vienen y le dicen a estos jubilados, ¿quieren cobrar? Tienen que firmar un acuerdo individual con la ANSES en la que primero asumen que no van a seguir litigando, si renuncian a la litigiosidad o a reclamar nada, cosa que en principio es anticonstitucional. El artículo 14 bis de la Constitución establece claramente que entre las cosas no renunciables están estos derechos. Es decir, vos no podés en la empresa donde trabajás renunciar a cobrar el aguinaldo. No podés renunciar, es irrenunciable. No podés renunciar a tener vacaciones. Es decir, hay una cantidad de cosas que sabiamente la Constitución las convierte en irrenunciables para que la presión que puede darse en un proceso como el que se está viviendo ahora, de amenaza de pérdida de empleo creciente, etcétera, etcétera, hagan del empleo el modelo Cresta Roja. Es decir, querés trabajar, firma aquí y renuncia que la antigüedad no corre, renuncia que la categoría que tenías no va más, etcétera, etcétera. En realidad los jubilados que tienen sentencia no necesitan ninguna ley, hay que pagarles. Hay que pagarles, simplemente. Ahora bien, la ANSES podría decir, bueno, cumplimos con la sentencia, pagamos. Lo que tiene que hacer es lo que se viene haciendo. Tiene la facultad para hacer. Absolutamente. Y los recursos. Ahora le dicen a ese jubilado, firmá, acordá acá y vas a tener que aceptar un índice de cálculo que es distinto al que falló la Corte o la Cámara donde vos hiciste el reclamo. Uh-huh. Y ese índice por el que te vamos a recalcular lo que te tendríamos que pagar es menos de la mitad del índice que está establecido en el fallo que ese jubilado tiene. No sé si soy claro, porque parece que fuera... No estás haciendo mal la cuenta. No estoy haciendo mal la cuenta, para nada. No, te lo puedo dar con los números en detalle, entre los... Por acá lo tengo, es un plomazo el tema. Yo no quiero ser pesado, pero yo tengo por acá calculado la diferencia entre los índices. Uno, que se llama el RITE, que es el por el que se quiere reajustar ahora las jubilaciones, por acá lo tenemos, da un haber promedio de incremento del 45% cuando, si se aplica el índice que se utilizó en el famoso fallo Badaro, ese reajuste tendría que ser del 88%. Es decir, es doble. O sea que le podan. Sí, casi el 40%. ¿Eh? Y la mitad. 88, si era 90. Entonces, vos decís... ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo era el título del proyecto? Programa de reparación histórica para jubilados y pensionados. Ahora, seguís avanzando y tenés una segunda categoría. Los que están en juicio, pero no tienen sentencia. A esos señores les dice... Lo tiene que aceptar el coeficiente de cálculo distinto, sino que tiene que limitar la retroactividad a 4 años. 48 meses. Hay gente que tiene 10, 12 años de reclamo. Entonces tiene que renunciar a cobrar todo lo que exceda los 48 meses. Es decir, que ese señor le van a pagar la mitad al contado y la mitad en 3 años en cuotas trimestrales, eso sí ajustable, por el índice nuevo, siempre y cuando él acepte el recálculo tanto del haber previsional como del retroactivo que le corresponde. Dicho sea el paso, si ese retroactivo superara los mínimos no imponibles, pagaría impuesto a las ganancias. Se olvida del análisis prostático. Sí. Con el índice se asusta. Qué cosa este tipo, Dios mío. Bueno, qué sé yo, es interminable. Vos fijate que le estamos diciendo a alguien que hoy tiene 80 años, entre 80 y 85 años, ¿quiere cobrar? Firme acá. Y si no, la ley no prevé ninguna instancia para los que no acuerden. Y como se declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional por 3 años, prorrogables por otros 3, ojo que esto es gravísimo, al declarar la emergencia en materia de litigiosidad previsional, estás diciendo que probablemente en esos 3 años prorrogables por otros 3 no te van a llevar el apunte a ningún litigio. Así que si no aceptás el acuerdo, vas al limbo. Sí, el otro se ríe. El otro se ríe. Entonces, vuelvo. Vos imaginás 80 años y que hoy tiene esta situación y que no quiere acordar porque no quiere que le recalculen, porque queda en el limbo. La ley, el proyecto este que estamos tratando, no prevé ningún mecanismo para pagar a quienes no acuerden. Increíble. ¿Cómo? La señora pregunta si el proyecto pasa. ¿Por dónde? Claro. ¿Por el ojo de la aguja? Lo que le estoy diciendo es solamente una parte del proyecto y hay cosas muchísimo más graves. Por ejemplo, nos tenemos que ir a una tanda. Vamos a la tanda. Si no, nos van a echar a la radio, del aire, de todo. No sabemos si el proyecto pasa, lo que no pasa es el programa. Si no, tanda, nos vamos a Palermo, ya venimos. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía con 2 líneas fijas. Y este mes te regalamos 3 meses de Netflix. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta las términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Emanuel Álvarez Agis, economista, ex viceministro de Economía. Muy desubicadas algunas declaraciones el domingo último del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que habló de Videla, que mataba gente, pero que en materia económica no hombreaba al pueblo, ¿no? Yo creo que cuando nos preguntamos por qué perdimos las elecciones, me parece que hay que mirar este tipo de declaraciones. A mí me parece que lo que nos enseñaron las madres y las abuelas es que es mejor el peor gobierno democrático que se nos ocurra que una dictadura. Con lo cual yo leía un Twitter ayer que me parecía paradigmático, que decía que la dictadura no le sacó la comida a la gente, le sacó a la gente la comida. Con lo cual me parece que es para olvidar, y me parece que hay algunos funcionarios que tendrían que hacer silencio. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Esta semana en Para Ti, especial Día del Padre. Te contamos todo sobre la paternidad de hoy. ¿Querés sorprenderlo con un lindo regalo? Mira lo que usa y comprale lo que le gusta. Malena Ginsburg recuerda al suyo, el gran Jorge. Además, la repostera top Ana Olson de visita por Buenos Aires. Y toda la cobertura del desfile de Louis Vuitton en Río de Janeiro. Ya salió. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Hola, caballero, quería saludarte de corazón por el Día del Periodista. Los periodistas como ustedes que honran la profesión, como fue Rodolfo Walsh, como lo es Cintia Ottaviano, como muchos tantos. Yo soy un abogado de derechos humanos, estoy saliendo de una escuela pública, estamos trabajando en el proyecto Jóvenes y Memoria, que por supuesto, por el empeño de muchos, subsiste, y estamos con esos temas trabajándolos. Feliz Día del Periodista. No a la censura macrista que pretende multar y encarcelar a los periodistas que denuncien lavado de dinero. Fernando Sorrentino también. Buenas noches. Yo quisiera saludarlos por el Día del Periodista. Habla Ana de Bariloche y quisiera saludar a Francisco, mi hijo que está estudiando en Buenos Aires y está para estudiar periodismo. Gracias, buenas noches. Gracias por los llamados. A ver, alguien hablaba sobre el tema del artículo 85. Nosotros vamos a estar colgando en el Facebook del programa, en Roberto Caballero Periodista, un comunicado que ha sacado la Defensoría del Público, que alerta ante una nueva amenaza a la libertad de expresión. Obviamente tiene que ver con este artículo 85, y se restringe el derecho a informar y informarse sobre asuntos de público y relevancia institucional. El texto completo lo vamos a poner allí, si hay tiempo después lo leemos. Pero les habíamos prometido, tenemos por un lado a Manuel Santos Inurrieta, autor y director de Fidel Fidel, Conflicto con la Prensa, que mañana a las 7 de la tarde va a estar aquí presentándose en el CCC, y va a estar Luis Brusten y Carlitos Barragán, ¿sí?, formando parte después de una mesa de debate. Le mandamos un beso a Carlitos Barragán. A Brusten también, pero a Barragán particularmente, porque este es un gran amigo de mucho tiempo, y aparte está una corriente también de periodistas en la que yo me siento incluido también, muchos de los cuales todavía no hemos podido recuperar, no han podido recuperar su trabajo o el trabajo que tenían antes, ¿no? Y es muy importante que hoy, un día como hoy, le vamos a recordar, por ejemplo, a Hernán Lombardi, que en parte él es el responsable de que esto esté sucediendo y que esta lista negra la armó él, y que algún día ojalá que se haga cargo y deba dar respuesta por ello. Y tenemos aquí a Emanuel Rodríguez, talento cordobés, talento argentino. Muchas gracias. Talento porque debe estar cansado, digo. Talento. Pues largo el viaje. ¿Sabes qué? Vengo de Córdoba, que es un lugar medio complicado, ¿viste? Caminar por Córdoba es medio raro, vas como onda, garca. Aquí era compañero, ahora es garca. Pero bueno, llevo en Buenos Aires 2 horas y me siento como en mi casa también, porque todo el país. Por eso es tan diferente. Iba a echar la culpa a nosotros, pero acá no se portaron tan bien tampoco, ¿no? Ahora, pero bueno, muy agradecido por la invitación. No, gracias por que hayas decidido venir, hayas aceptado la invitación. Roberto, tenemos las presentaciones que va a estar haciendo con Peroncho, jueves y domingos a las 20 horas, jueves y domingo. Sí, este jueves y domingo a la hora 20. Las entradas se pueden adquirir en peroncho.com.ar, ¿no? Y es en Los Chisperos. En Los Chisperos es en San Telmo. San Telmo, de la 365.

hay que agradecer a toda la gente de 360 que estuvo allí, Gabriela Presta, Nicolás Gómez Muñoz, Hernán Vidal. La verdad, han hecho un trabajo impecable, excepcional. También a Juan Carlos Puño, estamos acá, entre otras cosas, también gracias a Juan Carlos Puño, que está aquí. Lo veo a Juan Alonso, que está acá sentado también, integrante del programa. Gracias por bancar y estar siempre. También integrante del colectivo de tiempo Argentino. Y le veníamos prometiendo, que lo tenemos aquí a Manuel Santos y Urbeta, que, a ver, mañana hay un espectáculo aquí. Pablo tiene más precisiones. Me han hablado muy bien, ¿sí?, de la obra, y creo que mañana aparte va a ser un día importante por la presencia de Brustein, también de Carlitos Barragán. Y del Bachín Teatro, que viene haciendo teatro y militancia desde hace muchísimos años. Manuel es efectivamente uno de los integrantes del Bachín Teatro y es además el responsable del texto puesto en escena y dirección general de Fidel, Conflicto en la Prensa, que mañana a las 7 de la tarde se presenta. ¿Qué dice Manu? ¿Cómo anda? Así es, muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. A ver, contemos brevemente de qué trata. ¿Cuál es la tensión de esta obra? Arrancamos cumpliendo 15 años con el grupo El Bachín y decidimos entrarle a temas que nos interesaban de sobremanera. Primero, hacerle un homenaje a Fidel Castro Ruz, el gran comandante, que está cumpliendo el 13 de agosto, 90 años. Y claro, y a la Revolución Cubana como un parteagua de la historia, y seguidamente a entrarle a esta discusión, ¿no? Tan presente, los medios de comunicación y cómo estos construyen poder, cómo inciden, cómo operan en la realidad, formando opinión y construyendo poder de acuerdo para sedimentar su poder de acuerdo a sus intereses, ¿no? A sus intereses políticos, a sus intereses ideológicos, económicos y también desde un punto de vista de clase, ¿no? Así que con El Bachín le entramos a la obra con un estilo muy bachinesco, como venimos haciendo desde hace años, trabajando, buscando una épica, un teatro que tiene que ver con Brecht, pero tiene que ver con una épica, pensar una épica en presente, una épica que tiene que ver con nuestra generación, el relato de nuestra generación, un relato latinoamericano, un relato nacional que nos identifique. Y bueno, argumentalmente es algo muy muy sencillo y muy delirante. Una redacción en Buenos Aires en el año 59 toma el diario efectivamente y esgrime una consigna que es: los periodistas nos negamos a mentir. Y a partir de ahí empezamos a jugar un sinnúmero de situaciones y ponemos ahí en el tapete de arriba de la mesa la idea de la verdad. Y cómo esta se construye, o cómo nos acercamos a esa verdad a tientas, ¿no? Porque es interesante eso, digamos, ¿no? De cómo se construye la verdad, o qué es la verdad. Así que ahí estamos, planteando un juego con mucho humor, con muchos recursos escénicos, como el distanciamiento, y mucha poesía. Bregiano puro. Así es, y ahí, escúchame, mañana se incorpora, digamos, este debate con Brustein y con Barragán. Así es, aquí en el Centro Cultural, con toda el área de comunicación de aquí del Centro Cultural de la Cooperación, del que también formamos parte con el Bachín Teatro, y vamos a generar entonces a las 7 de la tarde la función, que están todos invitados, y luego una mesa de debate en torno a... el periodismo, los medios de comunicación, etcétera. Es en la sala Tuñón y hay que estar, la entrada es libre y gratuita, hay que estar una hora antes de la función. Así es. Una hora antes, o sea, a las 6 de la tarde. Así es. Ya tienen plan para mañana a las 7 de la tarde. Y vamos todos los sábados también. Si no pueden entrar, paso el chivo, vénganse el sábado a las 8 de la noche acá al Centro Cultural, que también van a poder estar invitados. Maravilloso, Manuel. Bueno, mañana habrá que venga mucha gente y, bueno, en las sucesivas funciones también, Espectacular. ¿No? Vamos a la tanda. Tanda, ya venimos. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía con dos líneas fijas. Y este mes te regalamos 3 meses de Netflix. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Hola, soy Esther. Es la primera vez que te escucho. Mi nombre es Ana. Soy una oyente nueva. Gracias. Seguimos creciendo. Soy Marcela. Por suerte los encontré en Radio del Plata. Por favor, sigan así. No cambien. Hay mucha gente que necesitamos escuchar la verdad. Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es... 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Los trabajadores de prensa de Radio del Plata comunicamos a nuestros oyentes que por sexto mes consecutivos todos los empleados de la emisora cobramos nuestro sueldo en cuotas, considerando también que los columnistas y conductores contratados no cobran sus haberes desde enero. Ante este panorama, se agrava la situación por el incumplimiento de la empresa en el pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores. Agradecemos una vez más el acompañamiento y solidaridad de los oyentes de Radio del Plata. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Hola Roberto querido, acá estamos con Mariana escuchándote y escuchando a todos los oyentes que están ahí con vos festejando este Día del Periodista. Gracias por todo, amigo. Gracias por ser como sos y por ser el periodista que sos. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho. Buenas noches. Quería saludar a todos por el Día del Periodista, en especial a Roberto Caballero, a Víctor Hugo, a Polimeni, que los escucho siempre. Y me emocionaron mucho las palabras de Caballero sobre el sentido de la información, ¿no? Sobre que la información es orientadora del sentido, porque realmente es así, es una guía para la vida y quita la angustia. Realmente les agradezco mucho el trabajo que hacen diariamente, los escucho siempre. Ana. Buenas noches, habla Alberto de Capital. En el Día del Periodista quería recordar algo que escribió Mariano Moreno en la Gaceta. Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que vale, lo que puede y lo que debe, distintas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar entre mil incertidumbres, será tal vez quizá nuestra suerte mudar de tirano sin destruir la tiranía. Muchas gracias, Caballero Nocturno. Gracias a los periodistas que siguen siendo coherentes su profesión, que no cobran para mentir. Guillermina Hidardo de Parque Chacabuco. Feliz día, Caballero. Sí, habla Beatriz de Castaña. De agradecimiento a todos los periodistas que integran Caballero Nocturno. Desearles un buen día. Y además, por intermedio de ustedes, le quería dejar un cariñoso saludo a Tan Lupo y darle fuerza para que salga adelante. Gracias, un beso. Hola Roberto, Fabián de Jauregui te saluda. En estos momentos donde es tan difícil tener otra voz diferente, quería agradecerle a los muchachos de Tiempo Argentino que a través de su cooperativa siguen dando su voz y su opinión sobre lo que le pasa a tanta, pero tanta gente. Gente como ellos me hacen creer de que periodismo todavía no está perdido. Les mando un abrazo, chicos. Me están diciendo que 600 mangos no tienen la cabeza. Muchas gracias. Perdón, está de pedirle plata a la gente, estamos no, ahí. No. Nos van a rajar. No, ¿sabes lo que pasa? Que estábamos sorteando algunas cositas acá y le di 600 pesos y yo pensé que era una cifra importante para ir a una peluquería. Y me dicen, con 600 mangos no se lava la cabeza. Claro. Y entonces le agrego 300 pesos más. Era, qué generoso, qué tema. Son los sorteos que vamos haciendo fuera del aire. Para mantener acá el clima con todos los que han... ¡El hambre que hay acá! ¡El hambre! Yo tiro una feta de fiambrín y se arma un despelote extraordinario. ¡Qué malo que es! ¿O no? ¡Qué malo que es! A ver, Magallanes, tengo algo para usted. A mí no me tutees, carajo. Hoy es el día del periodista. ¿Por qué me trata a mí así? Ah, lo dije o lo pensé, discúlpame. Sí, que usted no tiene filtro. No tiene dígame, filtro. Dígame. Lo vengo aguantando desde Nacional, me podría tener un poquito más de consideración. No, que tengo acá, le quiero presentar a Hernán Nemi. Hernán Nemi es el director de la biblioteca Palabras del Alma. Ah, mire usted, yo no leo. No, ya sé que no leo, podría intentarlo. Yo miro películas. ¿Cuál, a ver? Sí, no sé, por ejemplo, usted lee un libro y que tiene como... Los Soria, por ejemplo, 500 páginas de miedo. Yo agarro y veo la película. O una serie de polka. Quizás que se la resumen. Pues la resumen. ¿Cómo me llaman? ¿Me casé con? ¿Eh? ¿Me casé con quién? ¿Cómo se llamaba? Con Sergio Taviano. No. Pensé que era una pregunta personal. A ver, basta. No qué clavo, ¿eh? No se meta con la vida. Pero... Es una cosa de loco. Pues le quiero contar, Magallanes, para que aprenda. Hernán es el director de la biblioteca Palabras del Alma. En su momento rechazó el dinero de un fondo buitre. Fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo que después hubo fondos nacionales para los trabajos que se hacen en la biblioteca. Yo tuve la oportunidad de visitar la biblioteca, así es un lugar maravilloso. Recuerdo ahí mucha gente del Fines, Delfines para el secundario, Delfines para el primario también había. Una tarea social, un verdadero gladiador social es Hernán. Y aparte de eso, están ayudando a unas escuelas. Pero mejor que lo cuente él. Hernán, ¿cómo es la actividad que están desplegando más allá de lo que hacen ustedes allí en la biblioteca? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy yo también bien engripado para estar a tono con todos en la Argentina en este momento. Bueno, la biblioteca está en el barrio Perusotti de Pilar. Es un barrio muy humilde. Es un momento muy difícil para trabajar en los barrios humildes. Después de muchos años hay gente que se acerca a pedir un paquete de fideos. Hay gente que confía en nosotros y se acerca para sugerirnos que abramos un comedor. A mí en el barrio Perusotti de Pilar me tocó en el año 2000, cuando empezamos a trabajar en un proyecto de apoyo escolar, todavía no existía la biblioteca, abrir un comedor en un lugarcito que nos prestó la parroquia del barrio y ver años después cómo se cerraba porque no iba más gente a comer a ese comedor. Hoy otra vez estamos discutiendo en el barrio Perusotti y en tantos barrios de la Argentina si hay que abrir comedores. Y hoy hay gente generosa que se comunica con nosotros para ofrecernos poner juntos comedores. Nosotros apostamos a otra cosa. Apostamos a poner bibliotecas, a poner centros culturales y eventualmente que momentáneamente den de comer, porque queremos creer que en el país de los alimentos se va a poder comer bien sin necesidad de que se estén multiplicando los comedores. Y en este sueño de multiplicar la cultura, la educación, los proyectos, nosotros hace años que hacemos viajes solidarios a la provincia de Misiones. Ahora, la primera semana de vacaciones de invierno, el sábado 14 de julio, iniciamos un viaje al que están todos invitados por una semana a la provincia de Misiones. Ahí los amigos de Misiones han empezado a crear bibliotecas. Hay una especie de franquicia, lo digo en chiste, Palabras del Alma, que son comunidades agrarias y también comunidades guaraníes que están abriendo bibliotecas. Y el otro día, charlando con Roberto, le decía, y lo comparto con ustedes, y aprovecho también la multiplicación que tiene en este momento Radio del Plata, para decir que estamos acompañando a 4 comunidades guaraníes de la selva misionera que no tienen escuela. En cada una de ellas hay más de 30 chicos en edad escolar que no leen, no escriben y casi no hablan castellano, porque al no salir de la comunidad se manejan solo con su lengua materna, que es el guaraní. Nosotros hace más de un año y medio que venimos golpeando puertas, ayudándolos a nuestros hermanos guaraníes a hacer notas, a ir al Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, a llevar notas también a la Ciudad de Buenos Aires, digo, al Gobierno Nacional. Hay siempre buena voluntad, pero los chicos siguen sin tener escuela. Y digo esto en el corazón mismo de Buenos Aires, en la calle Corrientes. Son 4 comunidades Jabotín Li, Ipsapi, Epoté, Cocué Potí y Arroyo Isla, que ninguna de las cuatro tiene luz eléctrica. Las cuatro toman agua de ríos, algunos cercanos, otros a 200 metros de donde viven. Las cuatro tienen unos caminos desastrosos para llegar hasta ahí. Y no nos piden luz, no nos piden pavimento. Ojo, no nos piden luz quiere decir que los celulares, que son su única manera de comunicación, funcionan cuando pueden ir a la ciudad a enchufarlo. Lo que nos están pidiendo es educación. En esos lugares, en el medio de la selva, hemos construido y fundado bibliotecas. Hay libros y hay maestros guaraníes intentando, desde lo poquito que saben, tienen cuarto, quinto, sexto grado, que sus chicos aprendan a leer y escribir. Ellos saben que si sus pibes no aprenden a hablar castellano, a leer y escribir, el futuro está muy cerrado, que no van a elegir estar en la selva, van a estar condenados a estar en la selva. Lo que nosotros queremos es que ojalá muchos de ellos sigan viviendo en la selva, pero que también el pibe guaraní que sueñe con ser maestro, con ser médico, con ser enfermero, no esté excluido desde el comienzo para eso. Bueno, esa es nuestra lucha y queríamos multiplicarla, compartirla en nuestra angustia y también en nuestra esperanza, porque seguimos teniendo esperanza y porque creemos que en la provincia de Misiones, donde hay un gobierno del signo político al que la mayoría de los que estamos acá apoyamos, tiene que haber voluntad política para que haya más educación y para que haya más inclusión. Yo les quiero contar que el trabajo que hacen ahí en el barrio Perusotti es un trabajo imponente, diría yo, imponente desde la dignidad. Y hay una ceremonia que se hace cada vez que se juntan todos allí, que es la ceremonia de compartir el pan. Pasan los chicos ahí de la biblioteca unas bandejas con pan y bueno, empieza así la reunión. Cada uno agarra un pedacito de pan y después se comienza lo que puede ser la actividad del día, que a veces es una charla. Ahí fuimos a presentar el libro de Estela, que a todo esto Estela, viste que es bisabuela, la bisabuela de Blanc, de mayo, ¿no? La Plaza de Mayo, porque ha nacido Lola, la hija de Ignacio, Carlota Montoya, y Celeste Madueña, que es su mujer y es la bisnieta de Estela Carlotto. Así que, bueno, una gran revancha. Hoy fue abuela Laura, ¿no? La hija de Estela llegó a abuela y Estela ha llegado a bisabuela. Fuimos a presentar el libro ahí a la biblioteca. Un trabajo excepcional. Y a mí me pareció, aparte, que me gustaba la idea de que conocieran el trabajo que viene haciendo Hernán, porque cuando él se niega a recibir la plata de los fondos buitres, o de un fondo buitre, en este caso del Elliot, era, ¿no? Dar Sudamericana. Uno podía entender, digamos, estaban en ese momento la disputa que se daba, que finalmente, bueno, fue saldada de modo negativo para los intereses del país, según yo veo. El gobierno ha sido justo, porque premió la actitud generosa de los buitres. Sí. El compañero no aceptó la donación, pero el gobierno donó. El gobierno donó todo a los buitres. Le pagó todo a los buitres. Pero lo que quería decir es que una cosa lleva a la otra, digo. Me parece que el trabajo que él realiza allí, en el barrio Perusotti, en Pilar, yo digo, y no quiero con esto poner mal a ninguno, digo, ni ofender a nadie, pero dobla el viento. O sea, ahí después el viento dobla más o menos en la otra esquina. Si no es ahí, son dos cuadras más allá. Tiene que ver con esa decisión también, porque una dignidad va acompañada de la otra dignidad. A mí me parece que eso es quizá lo más rescatable y destacable que tiene la labor que hace Hernán, y un grupo de colaboradores muy importante, ¿no? Ellos trabajan por la dignidad de las personas. Recién estaba contando en detalle lo que esas cuatro comunidades guaraníes necesitan, ¿no? Y creo que esa es la fuerza que en su momento lo llevó a decir, bueno, también lo rechazamos, nosotros necesitamos de eso, necesitamos de otro tipo de solidaridades, de otro tipo de compromisos del Estado, y ahora desde acá le exigimos, ¿sí?, al gobierno de Misiones que rápidamente decida, nombre algún maestro, ¿no?, allí para que ayude en esta biblioteca. Vamos a seguir con toda la historia de Palabras del Alma, nos sentimos asociados de una manera a esa biblioteca, nos sentimos asociados a lo que es su historia, y nos sentimos asociados a lo que Hernán viene batallando con toda la gente allí. Así que, caballero, estos son los micrófonos de Radio Plata para vos, Hernán. Es que usted caballero, no va a decir ninguna barbaridad. Porque no, usted no le digo, al caballero. Bueno, Demi, quedás a Mercedes Magallanes. Caballero, una pregunta, yo soy periodista. Sí, sí, lo sé. Soy independiente. Entonces yo escuché su discurso y dijo que en esos 12 años la gente no iba más a comer. Puede ser porque cocinasen feo. Es una alternativa, camarada, le falta un poquito. Yo le quiero señalar otro punto. No, también. Es una pregunta que quiero hacer, queríamos preguntar. Ya se los pasó. Es una bendición que estos guaraníes no tengan luz con lo que está llegando. Mira el lado objetivo. Imagínese, veo a Ñamembuí, a la de segundo. No. A Ñamembuí me dicen mis empleados, que quiere decir amo blanco. Usted es muy gentil. A Ñamembuí por A, me dicen. Son dos observaciones que le quiero decir, caballero. No sé si le quiere contestar a... No le dije a usted, caballero, a usted le digo, caballero. A mí. Caballero. A mí, bueno. ¿A él o a mí? A los dos. Bueno. Gracias, Magallanes. Es todo lo que le voy a contestar. Hernán, gracias por estar acá. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero podemos... ¿Por qué no dan los teléfonos de la biblioteca? Porque en este momento nos acabamos de mudar y no tenemos teléfono. Estamos jodidos. Así que por eso no lo pueden dar. Nos pueden buscar en Facebook, Biblioteca Palabras del Alma, y ahí las publicaciones son públicas. Ya tenemos más de 5.000 amigos, pero cualquiera que busca Biblioteca Palabras del Alma... puede ver lo que publicamos ahí, y cualquiera que tenga ganas de venir a Misiones en vacaciones de invierno para seguir empujando la historia, que venga, que la vamos a empujar, y que los guaraníes, más pronto que tarde, van a tener las escuelas a las que tienen derecho. Lo último, Roberto, y recontra último, lo digo rapidísimo. En la Antártida en este momento viven dos chicos, son hijos de un militar que está cumpliendo tareas ahí. Y por esos dos chicos que viven en la Antártida, hay una maestra que además va con su marido, que además va con sus hijos y que además cobra un sueldo extraordinario. Cuando nos dicen que los guaraníes no tienen maestras porque es muy difícil llegar al medio de la selva, nosotros llegamos y yo a la Antártida no podría llegar. Digo, si se llega a la Antártida, y bienvenido que se llegue, también hay que llegar a la selva misionera donde están los guaraníes esperando maestros. ¡Mudémonos a la Antártida! Como siga la tarifa del gas así, vamos a vivir en la Antártida. ¡Mudémonos guaraní a la Antártida! ¡Van a tener clase! Pablo, un saludo muy especial. Sí, quiero saludar a mi mamá, que hoy cumpleaños, Alicia. Muchas gracias. Alicia. Te quiero más, gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué hijo te echaste, Bueno, y nos vamos despidiendo, nos encontramos mañana. ¿Carlos, la pasó bien? ¿Yo? Sí, bárbaro. Tendría que durar 2 horas más esto. 2 horas más. Nos quedamos cortos. No, yo tengo un montón de cosas, pero las dejamos para el jueves. Porque... ya nos vamos. No hay más. Vamos, nos tenemos que ir a comer pizza ahora nosotros. Bueno. Creo, ¿no? Vamos, no, yo pizza no como. ¿Qué estás, de dieta hoy? No me gusta. No me gusta la pizza. No. Pediremos otra cosa. Nosotros nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche, como siempre decimos. Pero ahí nos queremos ir con Emanuel Rodríguez. Ustedes, los que no lo conocían, lo conocieron hoy. Gracias por tu talento, Emanuel, y te dejamos todo el final del programa a vos, y como siempre decimos al final, que no se corte, ¿eh? Chau. Bueno, muchísimas gracias. Quiero insistir en esta idea de que los chicos de hoy están mucho mejor educados que nosotros, porque por ejemplo ahora que fue el 25 de mayo, los chicos sabían que se celebra el 25 de mayo, que nosotros no sabemos, es un feriado medio raro, como que el 25 de mayo, no sé, la independencia, no. Y eso, los chicos no solo saben qué se celebra el 25 de mayo, sino que saben quiénes fueron French y Beruti, y además saben cuál era French y cuál era Beruti. Que nosotros no. A vos te ponemos hoy. Porque nosotros cuando nos íbamos a la escuela, ustedes dos se disfrazan de French y Beruti, ¿sí? ¿Cuántos ellos? No sé, no importa. Me partan de caramel. Porque French y Beruti son esas cosas que se mencionan siempre juntas, ¿no? French y Beruti, que si Batata, Carlos y Barzaritosa, Macri y las cosas... no se puede decir. Esas cosas no se pueden decir. Lamento muchísimo todas estas cosas que están cambiando. Vieron que venimos de un gobierno que nos trataba de empoderar, pasamos a un gobierno que nos trata de grasa militante. Y nos dicen a nosotros grasa militante, y ellos tienen un presidente que dice, hemos resolvido un problema. Y vos decís, no, maestro, no se dice así, el partido dice resolver, es resuelto. Y ellos te responden, no, a partir de ahora, por decreto de necesidad y urgencia, el participio de resolver es resolvido. ¿Saben por qué? Porque la irregularidad en la conjugación del verbo resolver era una herencia del kirchnerismo. La pesada herencia. Claro que sí. Cambian muchas cosas. Tenemos una presidenta que tenía cuatro próceres en el despacho presidencial: Moreno, Dorrego, San Martín y Belgrano. Ahora Macri tiene obras de arte contemporáneo. Dice Clarín que Macri mandó a descolgar los cuadros, que fue un acto de voluntad de Macri. Sin embargo, A mí me pasaron data bastante confiable de Casa Rosada, de que lo que en realidad pasó fue que Torrego lo miró a San Martín y le dijo: maestro, ¿qué estamos haciendo? San Martín le dijo: tomémonos el palo, que los demás no importa nada. Belgrano dijo: no me dejen acá, que ya le hizo tres limpiezas espirituales al despacho. Le hizo tres limpiezas espirituales al despacho. La limpieza espiritual es muy parecida al PRO, porque no tiene ningún sustento intelectual, pero a la clase alta le encantan esas boludas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te espero entonces jueves y domingo en Los Chiperos, ahí en San Lorenzo 365, viernes en el Club Lazarralde y el sábado estamos en Merlo. Emanuel Rodríguez, puro talento. Muchísimas gracias. Cordobés, argentino. Gracias por todo, ¿eh? Nos reencontramos el primer martes del mes que viene aquí mismo en el Centro Cultural de la Cooperación. Le quiero agradecer a Nano y a la gente de Tecnia que nos ha ayudado muchísimo. Gracias, gracias, miles de gracias. ¡Chao! ¡Que no se corte! Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vamos a hacer empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver.